Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 134 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal a veces, atemporal otras, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Y estamos ya en el último episodio del año. Aquí Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, no mientas, porque en este no vamos a hablar de todas las épocas. Vamos a hablar específicamente de de una época concreta. Pues, por lo tanto, es una época. Cuenta como época de todas las épocas. Está dentro, no está fuera. No hemos viajado en el tiempo. En fin, déjalo, Adri. Ramón La Rey, estás señoras y liando. señores. Sí, desde Salamanca, que estoy. Y en este episodio, ¿de qué vamos a hablar, efectivamente, Adri? Vamos a hacer nuestro tradicional repaso al año de cine y vamos a hablar de nuestras 10 mejores, 10, 10, 13, 25. 20. Una cosa sí está clara, no está Twin Peaks. No está Twin Peaks, Así que si esperáis que efectivamente. esté Twin Peaks en el top, podéis iros ya. Porque vamos a hablar eso del cine de este año. Nuestro top lo hemos configurado como siempre, mirando los estrenos que ha habido en España del 1 de enero al 31 de diciembre, con algún día para arriba o para abajo. Y también vamos a hablar de lo que menos nos ha gustado el año, bueno, de grandes decepciones, infracine y cosas varias. Y acabaremos con un mejor imposible dedicado a esa sección que ya no hacemos nunca, de la buena, la fea y la mala, pero en este caso enfocado al cine de 2018, un poco lo que viene y tal, y cosillas así 2018, Adri. interesantes. Ya, mola un Estamos montón. viviendo en el futuro. Total, es que además me encanta el 10, 2018, es como es par, va a ser bonito, va a ser un buen año o no. Y eso vamos a hacer en este programa y esas cosas. ¿Te parecerá ¿Qué te bonito? Bueno, parece? en la primera parte, el primer bloque de este episodio vamos a hablar de esto, de las películas que más nos han gustado a lo largo del año, en todos los formatos que se estrene, videodoméstico, cine, Netflix, Filmin, como si llegan latas de 35 o de 16 milímetros, por favor. ¿Y por qué? Porque si no, no entraría una de las que para mí ha sido grandes últimos descubrimientos del año, que es la nueva película de Mike Mills, que es 20th Century Women, que tanto como esta película como Certain Women de Kelly Reichardt llegaron directamente a estrenarse en Blu-ray DVD en España, no pasaron por las salas, algo completamente increíble, sobre todo esta película, habiéndola visto ahora, una película protagonizada por Annette Bening, Elle Fanning y Greta Gerwig, bueno, y también pasa por ahí Billy Crudup, el malo de Misión Imposible 3. Bueno, que Mike Mills vuelve un poco a mezclar otra vez una trama familiar, como hacía en Beginners, con una trama así más existencial, en una película que básicamente utilizando como eje la relación de una madre soltera con su hijo, hace como una especie de construcción ahí de la masculinidad a través de su intento de enseñar a su hijo cómo ser un hombre, ¿no? En el año 79, su hijo adolescente, al no tener referentes masculinos en su vida. Y es una película que es alucinante porque utilizando ese eje familiar, crea esas relaciones del hijo con las amigas y las mujeres que tiene alrededor. Y Mike Mills consigue hacer esto como una especie de mirada hacia la masculinidad moderna a través de las miradas y la perspectiva de esas mujeres de la película. Y me pareció, además, tiene un tono muy parecido a Beginners, a medio camino entre el drama y la comedia. Es muy emotiva, muy tierna, muy divertida también. Ellas están estupendas. Es como, además, huye de ese rollo de simplemente nostálgico de la ambientación, sino que la ambientación sirve más como el contexto social de la época, que tiene mucho que ver con todo esto que he hablado de lo que realmente va la película. Y vamos, me dejó alucinante, alucinado esta película. No Vamos, entiendo esta película cómo no ha llegado a los cines, por favor. la acabas de ver y ahí ha entrado directa a tu top del año. Como dirás tú, a topísimo, sí, A topísimo. totalmente, totalmente. Bueno, pues yo creo que no sorprenderá a nadie cuando diga que una de mis películas del año ha sido A Ghost Story. esta peli de David Lowery, director que espero que deje de tener a Casey Affleck como actor fetiche, porque salen todas sus putas películas. Y bueno, ya hablé de ella en el especial de Sitges, luego creo que también dejó algo caer Ramón cuando la vio, que también le gustó mucho, y en fin, es esta historia de un fantasma a lo largo de toda la existencia de la humanidad, y en fin, pues es una película que me llegó muchísimo a nivel emocional, que también aplaudo muchísimo y me encanta por el aspecto del lenguaje cinematográfico y cómo utiliza cosas, herramientas que parecen muy mundanas de este lenguaje para transmitir conceptos muy complejos como el paso del tiempo y en fin, y cómo conmueve y cómo filosofa. Y ¿cómo filosofa? Filosofa, ¿sabes? Anda que... en fin... Ya lo dije en su día que me parecía un cine que era poesía existencial, que me dejó completamente noqueada durante vamos, de hecho, durante un buen rato después de ver la película. Y en fin, que es de esas películas que cuesta un poco articular todo lo que te hace sentir o todo lo que consigue transmitir con lo que propone y lo que te transmite, así que yo la sigo recomendando encarecidísimamente como probablemente mi mejor película del año. Aunque me ha costado, voy a seguir yo, me ha costado decidir, porque claro, la tengo como muy lejos. Otra que me encantó y que tuve que dejar fuera por cuestiones de eso, de estrenos, que es Swiss Army Man, que Ramón la ha tenido en su shortlist de lo peor del año, solo de lo por peor, joder. Y de lo que, dentro de ese subgénero de lo peor, una de las películas que más he odiado. Pues yo ojalá hubiese tenido tiempo de volver a verla para saber mejor dónde colocarla, pero vamos, entre lo mejor del año es una 5 estrellas. Yo te digo dónde colocarla. Una gran favorita, esta historia protagonizada por, lo diré, Paul Dano y Daniel Radcliffe, que bueno, pues es una cosa así como muy escatológica, muy original, muy extrema, muy un poco surrealista y tal, pero que al final, bueno, pues te está contando una crisis existencial y una historia de un chaval que se siente muy inadaptado socialmente y no sé, me pareció grandeza de principio a fin porque no había visto nada como eso. No me podía imaginar cuando empecé a ver la película que una historia con un zombi que se tira a pedos podía llegarme de esa forma, porque me parece es una película inspirada, honesta, tierna, es súper empática, me pareció sorprendente a muchos niveles y en fin, es de las que yo las tengo en mi saco de las joyas inesperadas y que aunque Ramón la odie profundamente. O sea, me fascina tanto de una película a la siguiente que has hablado. Es como... Bueno, yo soy así. Yo estoy así. Y nada, yo soy Army Man hasta el fin del mundo. Yo otra que comenté y que vi hace poco también, Detroit, la nueva de Catherine Bigelow, que no me extenderé mucho más, pero que ya comenté que me parece un cine... potentísimo, que vuelve a utilizar muy bien todas las herramientas pues del montaje y de narrativas que hace esta mujer para crear tensión y llevarte ahí al borde del ataque al corazón, y luego con todo el contexto histórico, social que tiene la peli, muy bien desarrollado en la película. Ya comenté también mis peros a ella, pero que son peros que después de analizarlo reflexivamente, pues tampoco la desmerecen demasiado, todo el rollo de ese epílogo con el juicio y demás que comenté, pero en conjunto me parece una película tan, tan bien hilvanada al principio y con tantas capas y tan... que remueve tanto a partir de ese discurso que tiene y bueno, y el tratamiento de la imagen y bueno, es que buah, buah, colega, buah. Porque soy del hood, ¿qué pasa? Soy aquí de las calles de Detroit. No, en serio, una peli que desde luego tiene muchos valores y entre ellos está el que a nivel de tratamiento de imagen y narrativo, Bigelow está en su mejor momento y lo demuestra en otra película más. Con un tema muy complicado y desde un punto de vista que obviamente molesta y te hace estar ahí diciendo qué mierda de persona soy, por favor. Pues sí, ese tipo de cine social es el que me gusta a mí y no el condescendiente y el que te intenta hacer sentir bien contigo mismo, que es muchas veces lo que vemos en el cine actual y está ahí para remover conciencias y el pasado y contarnos la verdad. No todo es blanco y negro, ¿eh? No pasa nada. Todo blanco y negro. Bueno, en esta película, perdón, sí. Bueno, yo también tengo entre mis favoritas del año, sin ninguna duda, a Verano de 1993, Stew, en 93, esta película española de Carla Simón con una niña de 8 años, de 8 o 6, bueno, una niña que pierde a su madre. ¿Te das cuenta de que esta película dejó de ser española en algún momento del año? Y ahora ha vuelto a ser española por la declaración de independencia. Ah, bueno, joder. Sí, en fin. No, perdón, chiste político. No metas, que tampoco merece la pena. Lo digo porque es que a la que me ha pasado que a la que abres cualquier... De hablar de esta peli como española y ya te salta... Bueno, recuerdo un texto crítico sobre ella, perdóname el inciso, diciendo que la película era propaganda catalanista porque el periodista que escribía eso no recordaba que en los años 90 se hablara tanto catalán en Cataluña. O sea, era como, ¿pero qué me estás contando? Que es una historia personal de una directora, ¿qué me estás contando tú? ¿Le vas a decir cómo ha sido su vida? O sea, quiero decir. Bueno, eso, esta historia de una niña que pierde a su madre y se queda huérfana y bueno, pues se ve forzada a ir a vivir con sus tíos e intentar procesar pues esto que le acaba de pasar y que es tan difícil de entender y de, pues bueno, al final llegar a una nueva familia y sentirse, bueno, y digamos llevar su proceso de duelo y... En fin, es de esas películas pequeñitas, muy personales, como ya ha dicho Ramón, que está hecha, está rodada y está contada con tanta naturalidad y con todo tan orgánico y tan sincero y tan pequeñito y cotidiano y a la vez que se siente como más grande que la vida, ¿no? Porque al final está hablando de cosas, no solo de sentimientos y de sentimientos que, he dicho sentimientos dos veces, que tiene la niña, sino también un poco el punto de vista de los adultos y de cómo ellos también manejan la situación y gestionan todas estas cosas que están pasando, pero que habla de cosas como muy identificables y muy universales, pero apela pues desde lo más personal y desde lo más íntimo y vamos, es de estas que te llegan muy dentro y que tienen un final de estos, vamos, de estos que dices mejor final del año, que a lo mejor no hay que exagerar tanto, pero vamos, desde luego de los que más me impactaron a mí o de los que más te dejan en plan en la butaca de necesito, déjame un tiempo para procesar, no quiera salir ya, que necesito procesar esto que he tenido yo en este año, yo creo. Tú también la tienes en tu listita, ¿no? Obviamente. Desde antes de verla lleva a estar en la lista, prácticamente. Y sí, no, es una peli de estas que te demuestra esa grandeza de una historia contada simplemente con los actores y con la cámara. Y qué bien maneja a las niñas en la película. Y qué bien utiliza el entorno y cómo va hilando de una forma súper sencilla una secuencia a la siguiente, como con todas esas microhistorias que en realidad dan igual, ¿no? Son como anecdóticas al final de lo que está ocurriendo, de lo que pasa por la cabeza de la niña. Y es que tiene una delicadeza y una capacidad para expresar muchas cosas con muy poquitos gestos que realmente al final... aquí intentamos siempre valorar todo tipo de cine, sea como sea, desde películas con mucho CGI y pantalla verde hasta este tipo de películas, pero al final yo cada vez valoro más este cine que está hecho simplemente así, cogiendo a los actores y poniéndolos delante de la cámara y sacando cosas que son como mágicas, ¿no? Al final que comentas es una cosa extraordinaria y es lo más simple del mundo Y sí que tiene pequeños momentos de reflexión un poco anterior para darte como contexto, pero realmente tampoco hacía falta, incluso, ¿no? Es que es ese tipo de finales y ese tipo de historias que hacen que parezca fácil contar ese tipo de historias, que es todo con, tiene todo, todo mucha naturalidad, pero a la vez muchos diálogos parecen pues esto, que son pues, cotidianos o que son mundanos y que no tienen, pero todo tiene su porqué, todo está puesto en un objetivo y ese cuando llega ese final y de repente explota todo y es todo y de repente recoge con ese momento, con esa secuencia, ese un simple plano, recoge todo lo que has estado viviendo durante la película y estalla emocionalmente, es que es eso, te transmite muchísimo y hace parecer que sea sencillo cuando hacer esto es lo más difícil de todo a la hora de contar una historia. Sí, o sea, no tengo mucho más que decir, realmente me ha parecido una de las grandes películas del año precisamente por eso. ¿Sigo yo? Sí. Sí. Bueno, pues para mí otra de las películas del año que se vio en festivales en 2016, pero que se llegó a estrenar aquí este mismo año, fue La idea de un lago de Milagros Mumenhaler, que es una película... Sí, Mumenhaler. Bueno, que está ambientada, bueno, que cuenta la historia de cómo una mujer intenta recuperar su historia familiar, ¿no? Y se vuelve un poco a los recuerdos de la casa en un lago de su familia, para un poco contextualizar la desaparición de su padre durante la dictadura, ¿no? Porque es una película argentina. Y habla un poco de ese contexto histórico. Y te habla precisamente de esa manera de un poco reapropiarse de la historia de la protagonista y de hablar de esa ausencia, ¿no? Como esa ausencia que está siempre presente a lo largo de su vida y que ha sido, pues que ha marcado a toda su familia. Y tiene momentos increíbles también, como en la película Carla Simón. Con ideas muy básicas. Hay un momento que hay una transición simplemente de la protagonista poniendo, creo que era una película familiar, proyectándola, si no recuerdo mal, no era una diapositiva, sino que era una película familiar, y hace una transición del presente al pasado simplemente metiéndose en la pantalla, que era una cosa alucinante. Son de estas ideas visuales tan, tan directas. Que te rompen un poco los esquemas cuando alguien es capaz de utilizarlo de esa manera y te lleva y te arrastra completamente al recuerdo y a la nostalgia y a esa añoranza y al pasado de la protagonista, con momentos también que parecen sacados de sueños, de que no sabes muy bien si ocurrió o no, que claro, está también parte de la idea, ¿no? De esos recuerdos que tú tienes de tu infancia que a lo mejor no todos son reales o están fabricados o están recordados de manera diferente a como realmente son. Y la película juega mucho con este rollo de la memoria, precisamente, ¿no? Y como representación y símbolo de la memoria histórica del país que tiene mucha tela que cortar precisamente en Argentina con estos temas. Sí, es una película igual que Steve, de este rollo tan de representarte una realidad de una forma muy directa, sin ningún tipo de espectacularidad, ni buscarte efectismos ni nada, simplemente mostrarte pequeños momentos de la vida de alguien y construir con eso un relato que parece casi de cuento. Y es, la verdad es que es muy bonita la idea de un lago, de las que más me han llamado la atención este año. Pues un poco en la línea esa de película de festival, que ya la tengo como muy atrás, pero se ha estrenado este año en España. Madre mía, ¿eh? Ya no me acordaba yo de este... Total, te habías olvidado del todo. Es Les Demons. Hombre, es que es Les Demons, que es una película canadiense, en español se la. Bueno, la traducción es literal, Los Demonios. Es de 2015 en realidad. Nosotros la vimos en. Bueno, yo la vi, tú también, en San Sebastián. Y se ha estrenado este año, que es de esto que dices, cuando vi que se había estrenado, digo, jolín, es que menos mal que tenemos en San Sebastián para tener acceso a cierto tipo de cine, porque es que si no. Y obviamente Les Demons se estrenó en 5 salas en toda España y ya está. Pero bueno. Es, como decía, es una peli canadiense que. Este era un drama así muy psicológico y al contrario que Verano del 93, que estaba todo contado mucho con los personajes y con esas interacciones entre ellos y bueno, también con la cámara, por supuesto, pero en este caso es un drama también con niños, el protagonista es un niño que vive en una zona de Montreal que pues de repente hay como muchos secuestros de niños y como que empieza a tener miedo de su entorno y a la vez está viviendo una situación un poco tensa en su casa porque sus padres están pasando como una crisis y parece que se van a divorciar. Y todo desde el punto de vista de este niño y de cómo percibe su entorno, pues te cuenta, la película te mete completamente a través de o sea, con su cámara y con esos planos que son como muy depredadores. Es un poco Haneke, la película tiene, la violencia está siempre fuera de plano, la música es como muy desasosegante, en general todo es como muy inquietante y en fin, la alegoría que crea con las puestas en escena para transmitirte cómo está viviendo el niño esas cosas, no tiene un tratamiento de terror psicológico tan, o sea, no llega hasta ese extremo, pero casi, se queda ahí a las puertas. Y no sé, la estructura, cómo jugaba con la forma de contarte las cosas. Y realmente no lo quiero decir, pero todo lo que hay en el fondo, realmente lo que te está contando, la historia que te está contando, es muy chunga, es muy perturbadora y la maneja, pues eso, desde un punto de vista que la hace muy estimulante. Y a mí, yo, eso, cuando fue una de las que más me gustó en aquel año, desde luego en San Sebastián, y es una película de la que me sigo acordando, o sea Sí, que es me realmente dejó muy buena. bastante, sí. Sí, como tú comentas, todo el tema del uso del fuera de campo y cómo utiliza la cámara, que es más un rollo estilizado ahí, estático, que otra cosa. Muchos paneos que de repente revelan información, o sea, juega mucho con la información que entra y no entra en sus planos. Pero ves, Está es muy una bien. película que se ha perdido por completo. O sea, es Totalmente, como... es de esas olvidadas. Ha desaparecido, porque yo entiendo que una película como Sparrows, que por mucho que a mí me gustase, entiendo que es una película que se ha visto mucho de ese rollo, porque además es Sí. una historia de paso a la adultez de un adolescente y todo esto, con todo el tema de la violencia en su país y tal, pero es una película que ya hemos visto muchas de ese estilo. Pero Le Demon tenía pues un rollo bastante poderoso por detrás y tratamiento de la imagen que no se ve normalmente en este tipo de historias y que es bastante provocador, entre comillas, en el sentido de lo que te está mostrando. Pero bueno, no sé, es muy injusta la vida y la distribución Es con muy algunas injusta la vida. películas. Es verdad, es verdad. Y por tercer año consecutivo, ¿Cómo no? tengo Yo también, está en mi una lista. película de Pablo Larraín en el top del año, en este caso, Jackie, el biopic, que no es muy biopic, de Jacqueline Kennedy, protagonizado por Natalie Portman, y que básicamente es una manera de desmontar la idea de Jackie, icono, y esa forma de mostrar cómo se desmorona el mito una vez que se muere su marido del asesinato que tuvo lugar, ¿no? Y bueno, la utilización que tiene de las texturas, de cómo mezcla metraje encontrado falso, de las emisiones de televisión, cómo te va mostrando distintos aspectos de su psicología, cómo se desenvuelve en distintos niveles, ¿no? Con sus familiares, gente que la conoce, con la gente del staff de la Casa Blanca y todo esto, que te va mostrando un poco las diferencias y cómo ella se empieza a dar cuenta de que su poder es totalmente virtual y dependía completamente de su marido. Me parece algo alucinante. Además, la estructura que tiene con el montaje, todo ese trabajazo. Y Natalie Portman, que es que cuesta reconocerla muchísimo, porque realmente es de estas actrices que cuando le dan un papel así de complejo y profundo, se le ocurra muchísimo. Y la manera de hablar, la manera de moverse a nivel físico, lo controlaba absolutamente todo de una manera que me parecía brillante. O sea, en este caso, la película obviamente es muy buena, pero es que ella lo hace, que lo eleva todavía más si es posible. Sí, es increíble. Y la banda sonora, por favor, que no se me olvide. Michael Levy, banda sonora del año total. Sí, a ver, yo también tengo en mi lista a Jackie y la verdad es que, bueno, ya lo comentamos yo creo en su día, que por favor que Pablo Larraín siga haciendo biopics. Porque ya con Neruda me encantó y estuvo entre mis películas, de mis mejores películas del año. Y yo soy muy especialista con los biopics. Y Jackie, bueno, pues es que lo que has dicho tú, no tengo mucho más que añadir. Me atrapó completamente la deconstrucción que hace de la figura de Jackie Kennedy y cómo la atmósfera y el tono y tal se convierten en una herramienta narrativa más para hacerte, pues, un poco entrar en su cabeza, digamos, y en fin, las imágenes que tiene potentísimas visuales, unas alegorías visuales, me acuerdo del velo ahí en el funeral, en fin, no sé, bueno, es que me vienen como imágenes a la cabeza, pero en fin, que sí, es una de las películas del año, por eso, a nivel visual y a nivel sobre todo de construcción de personaje y de interpretación de ella, que es, o sea, ya no solo el tema de la voz, y es que es una interpretación mucho más sutil de lo que parece, más allá de lo que podríamos calificar como, bueno, pues un poco estas cosas más o sea, que son como más tangibles, ¿no? Como es la voz o los movimientos y tal, ¿no? Ella tiene ahí un... Tiene Es, sostiene el hecho de que es que está, la película es 100% suya y es todo, es su cabeza, y lo bien que aguanta Natalie Portman una película tan complicada como esta de tal, no sé, a mí, en fin, sí, peli del año total. Igual que Ro, crudo, otra de esas Ah, la perdidas, película de lucha olvidadas. libre, dices. Joder. Ahora todos los fans de wrestling que nos escuchan estarán riéndose. Qué paciencia tengo yo, madre mía. Que bueno, este año la verdad es que ha sido, lo comentaba el otro día cuando vi por fin Verónica, la peli de Paco Plaza, que me ha gustado bastante, si no la había visto todavía, que había sido un año muy interesante de historias de chicas jóvenes, relativas, vamos, de diferentes espectros de joven, pero chicas jóvenes y sus procesos de madurez entre involuntarias a liberadoras, o no sabría cómo decirlo, entre Thelma, que no la he podido meter en el top porque no se ha estrenado todavía en España, Verónica y esta de Crudo, una película francesa de Julia Ducournau. Bueno, lo he Ducournau. intentado. Bueno, Ducournau, bueno, da igual, había una R por ahí. Que bueno, en este caso la historia era yo creo que ya la comentamos en su día, pero de una chica que, bueno, pues llevaba toda su vida, obviamente, viviendo con sus padres muy vegetarianos, veganos, no me acuerdo qué era de los que eran de las dos cosas, pero que había vivido en ese con ese con esa restricción en su vida, y de repente llegaba a la universidad y, pues bueno, pues es esta historia de sobre todo de liberación, de Claro, te dicen, búsqueda. prueba esto un poquito, prueba esto un poquito y ya te metes ahí. De búsqueda de la propia identidad y de la propia naturaleza, y en fin, y cómo lo hacía también un poco, como hemos comentado con otras, pues como en Les Demons o en Jackie y tal, todo el aspecto de narrativa visual, de atmósfera, cómo ella va a la universidad a estudiar veterinaria y cómo utiliza la directora todas esas imágenes de animales siendo ahí, no me sale ahora la palabra, pero bueno, que les están abriendo, eso, Diseccionados. diseccionados, y toda la sangre y toda esa parte tan sucia y tan, bueno, en fin, tan un poco casi ritual, ¿no? Porque también tiene una parte de todos los rituales que ella forma parte cuando va a la universidad, esto de iniciación, las bromas, las fiestas, tal, y bueno, todo este proceso de liberación de ella. Es una película completamente hipnótica a nivel visual, a nivel musical también, porque también es una de mis bandas sonoras favoritas del año. Tiene un tono ahí, además de un humor negro, bueno, no lo he dicho, pero básicamente la forma de representar alegóricamente esta liberación de esta chica es que, bueno, pues empieza, prueba un poquito la carne y se le va de las manos. Literal y figurativamente. Lo dejamos ahí. Así que yo nunca dejo de recomendar Crudo, porque, en fin, todavía estáis a tiempo, obviamente, de recuperarla y es una gran película. Si sois veganos, no veáis la película. Y otra película de chicas jóvenes que descubren un poco sobre sí mismas y a lo mejor se pierden un poco por el camino es Julia East, la ópera prima de Elena Martín, que iba de esta chica que se iba un año de Erasmus a Berlín y tenía una relación a larga distancia con el novio que deja en casa y se encuentra con que todas sus expectativas ante ese viaje de estudios se frustran y son decepción tan tras decepción, ¿no? Y te muestra muy bien esa desorientación de cuando llegas a un sitio y eres nuevo, ¿no? Y no, esa la barrera cultural y la barrera con las otras personas para intentar romperlas y un poco encontrar nuevas amistades y nuevas relaciones, etcétera. Incluso utilizando también dentro del propio tema de la película la arquitectura de la ciudad como un elemento más, los pisos de estudiantes guarros compartidos en el contexto, ese desorden y demás que contrasta con los sitios donde están las clases o las reuniones de los estudiantes cuando están haciendo su proyecto y cómo habla de las diferencias sociales entre Berlín y entre Alemania y España en cuanto a la vida en general de las familias y de los jóvenes. Y además destaca muchísimo cómo Elena Martín es capaz de capturar los ambientes en general, cómo pone la cámara fija cuando tiene que hacerlo y deja que la luz y deja que la propia atmósfera física de los lugares un poco sirvan para la película, ¿no? Y forman parte de la imagen y al mismo tiempo como protagonista que es ella misma pues es una chica normal, perdida completamente, que se equivoca todo el rato y que cuando cree que se encuentra resulta que tiene que cambiar de sitio y está todo el rato así recolocándose y nunca llegando a ningún sitio de verdad, porque así es la vida, amigos, y la película está es capaz de transmitir eso muy bien, ¿no? Esa desorientación constante es intentar encontrar tu sitio y al mismo tiempo nunca terminar de encontrarlo porque va cambiando tu entorno y vas cambiando tú mismo por dentro y la peli me pareció realmente muy destacable, sobre todo además siendo una obra prima que sea capaz de hacer todo eso tan bien. Con muy pocos recursos, además, que también al ver la película uno se da cuenta, ¿no? De los recursos que tiene para hacerla y sin embargo, pues las ideas tan claras que hay detrás se notan también. Bueno, pues yo otra que tengo en mi top, a lo mejor hay gente que le sorprende, pero es que, mira, estoy harta y la voy a meter. Y es Colosal de Vigalondo, de Nacho Vigalondo, que, bueno, es esta película con... joder, estoy hoy fatal con los Anne nombres, ¿eh? Hathaway Anne Hathaway, y Jason gracias. Sudeikis. Sí, es un X que, bueno, pues Anne Hathaway es Y esta el tío ese que mujer. te pone tanto de Guest. Dan Stevens. Oh, ¡qué hombre! ¿Qué estaba diciendo? Que, bueno, que Anne Hathaway interpreta a una mujer que, bueno, pues su novio la echa de casa porque, pues, tiene una vida un poco disoluta A ver, es y un poco alcohólica, vamos es, a ver. a ver, es muy alcohólica y se va a su pueblo natal, esto no se ha hecho nunca en el cine antes, y bueno, básicamente es un proceso de construcción personal y sobre todo una historia de cambio y de madurez y de las de todo de las de lo de aquello que es necesario, de las cosas, proceso que es necesario para llegar a un cambio cuando, bueno, pues tienes una dinámica personal un poco autodestructiva, como es el caso de esta muchacha, y bueno, pues es una mirada a este personaje que claro, como el aspecto exterior de esta película es de comedia romántica inicialmente, aunque luego a mitad de película da un giro bastante tocho, que además a la gente es una de las cosas que les descoloca y que no acaban como de encajar la película por esto, porque empieza siendo como, hay una comedia romántica y luego da el giro y es un dramón, y luego está todo vestido por una cosa. de ciencia ficción, porque a la vez que esta chica pues te está pasando por este proceso, resulta que en Seúl hay una especie de Godzilla que aparece de vez en cuando y destroza la ciudad, y de alguna forma las dos cosas están relacionadas, pues todo este envoltorio de ciencia ficción todavía entiendo que es una mezcla de géneros y de cosas como muy marciana y que puede descolocar. Pero a mí es que de verdad... No, los marcianos estaban en extraterrestre, perdón. A mí me parece de verdad una gran película. Me parece que ese cambio de tono está completamente justificado para el tipo de historia que está contando. Me encanta cómo al final pues los personajes masculinos de la película todos tienen un perfil y todos tienen un objetivo en este relato un poco de descubrir, porque obviamente también es una historia de empoderamiento y sobre todo de descubrir dinámicas tóxicas que sigue esta chica con o los diferentes hombres que hay en su vida y estos hombres de la película representan diferentes dinámicas que se pueden generar masculinidades tóxicas y varias cosas, y no sé, me parece que todo lo hace con una aparente ligereza, tiene además un clímax súper satisfactorio. Lo bien que está Anne Hathaway en tanto en la parte más cómica como en la parte más dramática. Quizá a lo mejor si le tengo que poner un pero a la película, bueno, tendría dos peros en la película, pero sobre todo el personaje de Jason Sudeikis probablemente es tan blanco o negro, o tiene un cambio, tiene una evolución tan exagerada o tan casi caricaturesca que a veces es, o sea, que por ese lado podría haber sido un poquito más sutil la película probablemente, pero a mí ese viaje interno, ese viaje de autoconsciencia y esa, todo lo que he dicho antes, esa historia de cambio, no sé, me gustó mucho y me parece que no hay que hacer de menos, vamos, yo nunca hago de menos a una película por su género. De hecho, en mi shortlist de las películas de lo mejor del año, shortlist de 100 películas, estaba Power Rangers, y luego voy a contar por qué. ¡Cállate! No la he visto. Porque no hay que hacer... No, yo no hago de menos a las películas y está eso. Me da rabia que haya quedado tan de lado por su apariencia. Y me parece que es que tiene un subtexto tan bien llevado. No, a ver, a mí me gustó bastante. No está en mi top 10-13, pero sí estaría en el top 20-25. 14 y medio, a ver. A lo mejor, ¿no? Sí que es cierto, me gusta mucho, además como juega precisamente con las expectativas de los géneros que mezcla y que ha descolocado a muchísima gente. Y sobre todo con lo más obvio que es lo que comentas de el aspecto que tiene de comedia romántica, porque estéticamente sigue ciertos códigos al principio y dices, pero a ver... ¿Vosotros qué película habéis estado viendo desde el principio? Si el personaje de Jason Sudeikis desde el principio que lo ves ya está clarísimo por dónde va. En fin. Ya, pero con respecto a lo de antes, lo de meterlo en el topo, ¿no? Es que es muy difícil, porque realmente yo, en mi shortlist final, que es como mi lista de mejores del año, que las dejo al final en Letterboxd siempre en 25 pelis, es que es incomparable. No se puede comparar la ambición y la pretensión que tienen películas como A Ghost Story o Verano del 93 o Jackie o tal con las pretensiones que puede tener Colossal, que pueda tener Star Wars de las Jedi o Logan o la propia Train to Busan, que es una de esas que dices, joder, es que dentro de su género me parece muy grande, pero ¿cómo la voy a poner por encima de una película como Verano del 93? Es que al final, jolín, los criterios que usamos a veces me dan un poco de rabia, porque no se puede evitar, ¿no? Porque al final, pues bueno, tú valoras una serie de cosas, una serie de pues yo qué sé, de cosas de factores de originalidad o de transgresión o de sencillez emocional, pero muy efectiva, o sea, una serie de cosas, cada uno obviamente tiramos, barremos para casa y tiramos tal, pero me da rabia porque al final películas como eso, como Colossal o como yo que sé, como Logan o pues quedan como pues sí, quedan fuera de este tipo de listas porque no pueden competir con otro tipo de cine. En fin, mi reflexión de hoy, gracias. 5 minutos con Adri. ¿Qué más has visto? A ver, o sea, ¿qué más tienes puesto en la lista? Bueno, yo puse Mimosas, la película de Oliver Lacks que se vio el año pasado en Cannes, puede ser, y se estrenó en España este año a principios. Bueno, se estrenó. Se estrenó entre comillas, estoy haciendo el... Se estrenó, ¿sabes? Bueno, esta película que es muy complicado de explicar porque ves ahí a un grupo de gente que está transportando a... el cadáver ahí de un jeque que se ha muerto y hay una relación ahí con la espiritualidad y con la manera de ver el mundo de distintos y ves ahí esos conflictos y con el entorno y hay una especie de como que parece que sí que no, que hay una conexión con el presente que te está ahí negando. Es alucinante a nivel de fotografía, es increíble. Como, pues eso, yo la comparaba un poco en su momento con Aguirre, La cólera de Dios, porque tiene este rollo de transmitirte una realidad auténtica, a pesar de que eres consciente en todo momento de que es algo completamente construido y ficcionado, pero que te da esa sensación como en algunos momentos de que sea un documental y de que realmente estás viendo a alguien que se ha transportado en el tiempo para representar ciertas cosas que han ocurrido en otras culturas, en otras civilizaciones, en otros mundos ajenos al nuestro. Y Mimosa es capaz de hacer todo eso. Y luego, bueno, también tiene su pequeño espacio incluso para el humor. Pero es sobre todo una especie de este cine de ver casi en estado de trance a partir de las imágenes y de la luz y de las cosas que ocurren ahí, sobre todo de cuestionarse temas espirituales. La verdad es que es una peli que sí, en cuanto la vi, dije, esto cuando se estrene, todo el año, ¿eh? Todo el año, no, en serio, está muy bien, pero también es una película exigente en el sentido de requiere paciencia, porque no es de estas de los que pasen demasiadas cosas. Pero sí, es muy grande a nivel de simplemente ya de imagen, es muy bonita de ver, si te dejas llevar por eso, ya tienes mucho ganado. Ay, bueno, seguramente habrá gente que estará como, madre mía, llevan no sé cuántas películas dichas y todavía no han hablado de La La Land. Ni de Twin Peaks, de Ni Rita Bango. de... Bueno, La La Land tenía que estar en mi top del año, por supuesto. Es una película encantadora que disfruté muchísimo y que me sorprendió a varios niveles porque, claro, su aspecto, de nuevo, juzgando por las apariencias, pues parecía, pues, incluso empieza un poco así, ¿no? El punto este de homenaje al musical clásico, con cierto optimismo, con todo con una dirección y una fotografía y en general una atmósfera muy mágica y muy casi irreal, con esos colores de atardeceres y tantos naranjas y tantos azules y todo como muy bonito, pero en realidad tiene mucho más de lo que parece y me gusta por cómo... Por cómo va, digamos, tomando cuerpo con la parte más dramática de la historia de los personajes, sobre todo toda la parte más melancólica, todo ese, bueno, cinismo gigantesco que tiene Chazelle, que ya lo demostró con su primera película, La maravillosa Whiplash, y que aquí vuelve de nuevo con esta historia de sueños cumplidos, de sueños rotos, de sacrificios, de lo que pones por delante, o sea, de un poco de las elecciones que tomas en tu vida de qué pones por delante en ella, sí, las relaciones, la carrera, bueno, en fin, es una cosa muy con un punto millennial. Y en fin, no sé, como decía, me parece encantadora y a la vez tiene uno de estos últimos, una especie de, no es epílogo, pero bueno, tiene como hay un aura de epílogo que de repente te lleva parte de la película, de repente cae a la tierra y toma otra dimensión, en fin, estas que se ven con una sonrisa y que ha sido trending topic de mi coche durante 2017 para los atascos. ¿Por qué la odias? Pues creo que lo has dicho precisamente por eso, el cinismo de Chazelle y sobre todo esa perspectiva que tiene Bueno, pero es la suya. tan neoliberal de que te está vendiendo esta idea de los sueños y todo el mundo se queda con la parte estética de ¡ay, qué bonito! Porque son soñadores y lo dejan todo por sus... Que vamos a ver, no voy a hacer spoilers, pero con una llamada de teléfono La película, el rumbo que pega la película en la última parte no tiene puto sentido a nivel narrativo, ya te lo digo. Obviamente lo fuerza porque es su discurso y es lo que quiere contar. Claro. Pero hay muchas cosas que es que no trago lo que me está contando directamente en la película. Luego ya como musical de este enclave cercana y tal, pues ya puedo discutir o no si me gusta más o menos cómo está rodado, que a mí especialmente no me gusta cómo están rodadas las escenas de musicales. Creo que se pierde muchísimo por el camino porque las rueda todas igual, no me gusta por eso, pero a nivel discursivo me parece lamentable la película, me parece lo peor. O sea, y se lo discuto a cualquiera, eso de que mucha gente dice, es que claro, Los Soñadores, es que película más romántica, pero ¿qué película habéis visto vosotros? Esta película es terrible, es una película de terror. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Yo nunca le diría que es una película romántica, yo la considero una película cínica y considero que Chazelle tiene una forma de ver la vida y el lugar de tu trabajo, de tu carrera en su vida, que es pues eso, tiene ahí, es un poco extremo en conciertas cosas que, pero bueno, yo lo veo, es su visión y siendo consciente del tipo de historia que es, no tacharla de historia romántica, igual que no es una comedia romántica colosal, pues no sé, tampoco lo veo como para rechazar, no lo sé, me parece además muy hija de 2016, es muy hija de su tiempo y muy hija de la edad que tiene Chazelle y del mundo en el que se ha creado Chazelle y en el Hollywood en el que se ha criado Chazelle, no sé. En eso estoy de acuerdo, efectivamente, tiene su sentido, no te digo que no tenga su sentido lo que te está contando, pero ya digo, al final llega un punto en el que me diga, no me vendas tus mierdas, Chazelle, la próxima película hazme otra cosa, por favor. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. De este director, no sé si os suena, Hong Sang-soo, que este año ha hecho 3 películas, ¿vale? 3. Ha estrenado 3. A lo mejor ha hecho 5. Nunca se sabe. ¡Uy! Acaban de pasar 2 minutos. Ha hecho otra. Bueno, seguro que es una adaptación de Stephen King. Pues Hong Sang-soo ha hecho On the Beach at Night Alone, que en español era En la playa sola de noche. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, la cuestión es que con Kim Min-hee de protagonista también, las 3 ha estado con Kim Min-hee este año, que casualmente, las ideas de dónde le vendrán de hablar de la honestidad en las relaciones, cuando hace un par de años salió todo el escándalo del affair que tuvo con esta actriz y de que él es un hombre casado, no lo sé, pero aquí vuelvo otra bueno, vez. Bueno, a todo mujer... esto, que pones aquí una película de Hong Sang-soo, es cierto que no puedo opinar sobre esta en concreto porque no la he visto, pero también la visión que da él de las relaciones y de ciertas cosas, tampoco es que sea aquí para dar palmas con las orejas, ¿eh? Entiendo lo que quieres decir. Pero la mirada que tienes siempre un poco en plan desde la comprensión de que hay ciertas cosas que no se pueden, digamos, claro, porque este es coreano y outsider, no es Chazelle. Es, bueno, no voy a entrar en tu juego. Pero bueno, que sí, que habla de pues esto, de esta actriz que se pira de su casa a estar en Hamburgo con unos amigos porque, bueno, quiere que a ver qué pasa con una relación que tiene con un hombre casado. Y la película tiene ahí 2 partes y juega un poco con esta idea, ya digo, de cómo ve las relaciones respecto a si podemos confiar en los demás, hasta qué punto, como la naturaleza de esas relaciones y demás, con un pozo amargo que tiene esta película, y al mismo tiempo como el viaje un poco de darse cuenta de la protagonista de lo que ha pasado, ¿no?, en su vida y de cuál es la verdadera dimensión de la relación con el director de cine, incluyendo por ahí una secuencia onírica bastante interesante y divertida y sus un poco fugas de la realidad que tienen algunos elementos que aparecen por ahí, que en fin, lo de siempre, su fuerza está en los diálogos, en esas improvisaciones que hace, en esos zooms y en esa manera de entender la puesta en escena que ya es tan característica suya, que al final lo hace con una precisión alucinante, a pesar de que su método de trabajo es como es tan rápido, además, montando las películas, y siempre con estos elementos metacinematográficos. En este caso hay un momento en el que la protagonista está mirando una pantalla de cine y te hace pensar si toda la parte que has visto al principio de la película es un recuerdo o es la película que el director de cine ha hecho sobre ella, y entonces te quedas así un poco como diciendo que está hablando del elemento meta cinematográfico propio de que está reflejando él mismo la historia que ha tenido con la actriz en la película, o no, nunca lo sabremos. Pero ahí está, evidentemente, esa interrelación con la vida del propio director, que es innegable, que bueno, también son elementos recurrentes en años anteriores de otras películas, pero eso, siempre jugando con elementos narrativos muy concretos, hablando de los mismos temas, como hace mucha gente, pero siempre con ideas diferentes, dándole vueltas. Recuerdo hace poco Lo tuyo y tú, que era como una idea súper sencilla de jugar narrativamente con un solo personaje y con diferentes aproximaciones al personaje alrededor de otro, pues aquí un poco también otra idea súper sencilla, esta vez más dramática, pero aprovechando muy bien lo pedazo de actriz que es Kim Min-hee, que es que cada vez que veo una película suya nueva me alucina la capacidad que tiene para darle pequeños matices y esos registros que tiene en la misma escena y pasar de lo muy dramático a lo cómico. Y de verdad es que es una grandísima actriz, ¿eh? O sea, y realmente la he descubierto muy hace poco, desde que veo películas de Hong Sang-soo y desde La doncella, si no recuerdo mal, que era una de las dos protagonistas. Me parece increíble. Bueno, eso, que On the Beach and Night Alone, la mejor película de Hong Sang-soo de este año y una de las mejores películas para mí de las que he visto también en 2017. Le voy a decir a los oyentes que te iba a echar la bronca por Skype para que dejases de dar golpes, pero en realidad me viene genial porque es como si le estuviese haciendo un homenaje a la banda sonora de mi próxima película que voy a comentar, que es Dunkirk. Que bueno, si a Ghost Story es como uno de los extremos de la experiencia cinematográfica, el extremo más espiritual o emocional o como lo queramos ver, Dunkirk, que es como el extremo absolutamente opuesto de la experiencia cinematográfica. En este caso es una experiencia a nivel narrativo, visual, sonoro, audiovisual, ahí como muy extremo. Luego soy el que utiliza las polisílabas. Sí, que no voy a entrar mucho en ello porque hablamos de Dunkirk, que es la última película de Nolan en el especial que hicimos de Nolan, repasando toda su filmografía, pues ya allí le dedicamos bastantes minutos a podríamos hacer un película. Spin-off de Nolan, la noticia Nolan de la semana. la tontería anti tecnología de Nolan de la semana. Dunkirk, lo resumo en que entré, me senté en la butaca, me puse en tensión y ya me quedé así hasta que acabó la película, inmersiva absoluta, muy espectacular. La película es 50-50 de Nolan y Hans Zimmer, eso lo diré siempre, y en fin, la viví intensísimamente y la disfruté mucho y visualmente, o sea, de narrativa visual es en el aspecto más de espectacular y de tenerte ahí en tensión y tal, es de lo mejor del año sin ninguna duda. Y hasta que hemos llegado, adiós. No, sí, o sea, es de estas. Que la tienes tú rayá, la tienes tú rayá. Hablamos en su día precisamente de ella, y si, no recuerdo si salió por Nolan el tema de precisamente, ¿no?, el blockbuster de prestigio con director, con autoralidad detrás, ¿no? Autoralidad. Y esta película es un poco, para mí, el ejemplo perfecto de que se puede hacer una película de gran presupuesto orientada a ser cine espectáculo y que es sin duda alguna cine de autor y de un tipo que es súper coherente en su filmografía y que vuelve a jugar con las mismas ideas de fragmentación del tiempo, de fragmentación de la narración, y aprovechando muy bien los recursos que tiene a su alcance, que a lo mejor no es que sea cine experimental, no lo es, tampoco lo intenta. Está haciendo cine narrativo para las masas, es cierto, pero dentro de eso, este es un ejemplo de una película que es cine bélico como no se ha visto antes en este tipo de situaciones y de contar las historias que tiene en su contexto. Y sobre todo, una cosa muy importante, ¿no?, que a Nolan le interesan ciertas cosas. No le interesa, por ejemplo, aquí hacerte un desarrollo de personajes, porque no es una película de personajes. Efectivamente. Okay. Ya lo dije también en su día que una de las cosas que por las que me gustaba mucho Dunkirk era porque la sentía como una película bélica de 2017. Ya no solo por la parte más tecnológica, porque obviamente la tecnología permite a Nolan hacer unos planos impresionantes, sino porque pues eso, pues se centra en la parte más de hacer un clímax continuo y no entra en los convencionalismos de contarte, dedicarte un primer acto a presentarte a los personajes para que luego sufras con ellos. Que te muestra la foto de la familia. Que te da todo el contexto histórico que ya sabemos y que hemos visto en 500.000 trillones de películas antes. Entonces, no sé, pues pero sí, es otro punto a favor, sin duda. Pero que al mismo tiempo tiene pequeños detalles que funcionan en ese nivel de los personajes para que por supuesto te impliques todavía más. O sea, no lo desprecia ni mucho menos, pero no es su centro ni tampoco lo pretende. O sea, otra cosa. Sí. Para más Nolan, narración fragmentada y personajes viudos. En nuestro próximo podcast spin-off que se llamará Este Nolan yo no lo he visto. El capítulo de Wiscard, el capítulo 129. Le dedicamos un repaso a su filmografía, así que, pues eso, vaya. Si tú lo dices, te creo. ¿Qué más tienes en tu lista? Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que pones esto? Aquí? Si ya hablé de ello, que es la nueva película de Aki Kaurismäki, The Other Side of Hope, o como se llama en finlandés, Toivon Tuolapuolen. Ahí queda eso. Me encanta, tiene una musicalidad muy guay. Y bueno, eso habla de un inmigrante refugiado que llega ahí a Helsinki y vas un poco viendo sus intentos de que no le echen del país y se encuentra con un empresario que ha tomado posesión de un restaurante que intenta sacar adelante y te muestra ahí un poco como las dos partes de la historia y es increíblemente divertida pero al mismo tiempo mostrándote una realidad súper dura respecto a cómo precisamente se trata a los refugiados a nivel institucional y a nivel social, pero con una dimensión muy humanista de la historia siempre, de creer en al final en la gente como buenas personas que intentan ayudar al prójimo a pesar de ser todos miserables en el fondo, ¿no? Y de mirar para lo suyo cada uno, que siempre hay esperanza de la solidaridad y la empatía y demás. Y todo eso con, bueno, un trabajo alucinante de composición, de utilización de la profundidad de campo, de la fotografía. Es una peli que es impecable en todos esos aspectos y que cada puñetero plano era como perfecto. Era la composición ideal con un montón de detalles y un montón de contrastes y de búsqueda de equilibrios y de cosas, simetrías y cosas. Y era como, pero qué maravilla estoy viendo yo esto. Pero eso sobre todo, la humanidad que desprende la película y lo divertida que es y al mismo tiempo siendo capaz de transportar todo ese mensaje, ese discurso sobre el drama de los refugiados y lo que está ocurriendo en Europa hoy en día. Una peli que está muy conectada con la actualidad y al mismo tiempo que se siente casi como un cuento, que es como, parece contradictorio, pero en este caso no lo es. Forma parte de lo que es esta película, que ya digo, me encantó. Joder, me da rabia porque se me había olvidado completamente y recuerdo que ya la habías comentado muy bien, o sea, que la habías puesto muy bien y lo poco que he visto de Kaurismäki me ha gustado, me encanta el tono que tienen en sus pelis y se me había pasado completamente esta película, la verdad. A ver si la recupero, tengo muchas ganas. La de Toivon, ¿cómo es? Toivon Tuolapuolen. Yo qué sé, ¿cómo se dice? O tráeme el antihistamínico. Bueno, la siguiente, yo creo que ya, bueno, última antes de hacer todas las trampas. No sé de qué me hablas. quería mencionar Coco, porque me daba pena. Ha sido un año bastante decepcionante en el terreno de la animación y no sabía muy bien qué meter en mi último puesto porque, pues lo que he dicho antes, que tengo varias películas que podría meter en el top 10 tranquilamente y que están al nivel de algunas de las que ya he hablado por diferentes motivos, pero que es que cuesta mogollón decidirse y la verdad es que lo que voy haciendo es los diferentes tops que hago, voy cambiando un poco las pelis. Y Coco es cierto que la tengo bastante reciente todavía y todavía tengo ahí la resaca emocional. Ya no voy a extenderme mucho porque lo comenté justo en el episodio anterior lo que me había parecido parecido, me había sorprendido mogollón para bien la nueva película de Pixar, de este niño y su aventura en el Día de los Muertos en México. Y en fin, es sobre todo sorprende porque el aspecto exterior puede ser de película de aventuras, pues muy bonita visualmente, con pues tu moraleja familiar bonita y de reconciliación y tal, pero luego tiene una potencia emocional y una complejidad que maneja conceptos bastante complejos de una forma que lo hace muy bien. No es Inside Out, tampoco lo pretende. Bueno, es que Inside Out, ya solo la naturaleza de su tema es que la hacía mucho más complicada en cuanto a cómo introducir todos los elementos y todos los conceptos que tenía que manejar la película, pero esta es a otro nivel, esta no es a un nivel intelectual, sino a un nivel emocional, y lo hace increíblemente bien, así que, en fin, Coco. Reflexionemos un momento, porque has dicho que no ha sido un gran año para la animación. Sí. Y que estoy aquí para refutarte. A ver. Porque se estrenó. Puede ser, ¿eh? La del bebé jefazo. ¡Ah, qué idiota eres! Cars 3. La de Despicable Me 3. Sí. La emoji película. Seguro que hay. Y Lego Batman. Y además, bueno, Lego Batman la tengo luego yo en otra lista. Pero... Y hay alguna más por ahí que seguro que se me ha olvidado. En el terreno de la animación mainstream, desde luego ha sido un año muy decepcionante. Luego es cierto que este año he visto menos animación más pequeñita o de otras industrias, pero por ejemplo vi La Tortuga Roja, que es de este año y me gustó, me pareció muy simpática y tal, pero no me súper entusiasmó. He visto algunas películas de anime japonés que me han gustado, pero tampoco me han entusiasmado, como que Your Name no, yo no soy de las super mega, me parece que está bien y tal, pero no soy de mega fans de Your Name, pero además Your Name no es de este año. La de que es de este año, de los mismos, la de Fireworks esa que era horripilante, en fin, pero que eso, que para mí ha sido un año, es un género que, un género no, no es un género, es un estilo de contar historias que me gusta mucho y que suelo disfrutar mucho, porque pues eso implica ya cosas en narrativa visual que aprecio cuando se sabe aprovechar, y este año ha sido bastante decepcionante, así que quería destacar Coco por eso. Porque te ha gustado. Porque me ha gustado. Y también me ha gustado la otra, que la tenía yo, pero no la he metido porque ibas a hablar tú de ella. También la tenía en mi lista. Tony Erman, la película alemano-austríaca de Marenade, la directora, que se vio en Cannes el año pasado y que, bueno, tuvo premios por todas partes. Así, resumiendo. Everywhere. Bueno, hablaba de una mujer ahí que estaba en Rumanía haciendo carrera profesional ahí en una gran empresa, y como aparece su padre y le empieza a molestar porque el pobre quiere conectar como sea con ella, y se da un juego de identidad muy curioso que da pie a situaciones de vergüenza ajena profundísima. O sea, es una cosa terrible. Te lo hace, o sea, por un lado te hace sentir muy incómodo, por otro lado te hace reírte mucho, y al mismo tiempo estás viendo que la relación entre ellos dos está tan rota, están tan lejanos ellos dos el uno del otro, que al mismo tiempo se te rompe un poco el corazón en cada escena de la película. Y eso es un poco los elementos con los que juega la película durante 2 horas 40 minutazos. Es flipante porque, bueno, por supuesto, lo que estoy de acuerdo con lo que dices, y el, un poco el corazón de la película, que es la relación que tienen padre e hija, pero a mí lo que más me flipo, yo creo, de la peli era la construcción del personaje de ella, porque al final, aunque el padre sea como lo más vistoso y la relación que tiene con el padre es lo más vistoso de la película, y son obviamente los momentos en los que va confluyendo todo y en los que ella, en los que va teniendo pequeñas catarsis en las que ella va evolucionando, pero sobre todo es eso, cómo con rutina, con detalles, una rutina muy larga, de 2:40, con muchos detalles, sin extremismo ninguno, sin cosas así como muy obvias, muy sutil todo, y me parece muy brillante la forma que tiene de construir a ella, pues un poco lo que la mueve y lo que cree que debe hacer y lo que cree que debe ser y cómo cree que debe vivir su vida y cómo su padre va deconstruyendo todo eso, me parece maravilloso. Y en fin, es de estas que tienen mucho corazón y muchas risas, y en fin, el guión es para marcarlo. Ha hecho así con los dedos. Hecho así, pero esto es un código internacional que los oyentes saben, aunque esto sea solo audio. Me imagino un servicio de notas de películas así haciendo 3. Y eso. Y en las trampas. Bueno, las trampas, que lo tengo que contar, porque yo siempre, Ramón siempre se mete conmigo porque encuentro alguna forma de que no sean 10 las que elija y sean pues 13 o lo que sea. Y yo he llegado con todas mis trampas, sin trampa ni cartón, bueno, trampas sí, y he puesto en el número 11 trampas, y he puesto ahí pues varias películas que quería mencionar. Y Ramón, en plan stealth máximo, ninja total, me ha puesto sus menciones especiales en el guión en blanco, en plan, están ahí, y yo no me he enterado hasta bastante más tarde. Me ha hecho, la verdad es que me ha hecho mucha gracia. En fin, voy a empezar yo comentando las trampas especiales, porque yo había puesto menciones especiales y Ramón me ha sustituido menciones por trampas, como ha hecho por todo el guión. Y quiero hacer una mención especial a varios blockbusters que, por motivos por los que he dicho antes, que al final los hacemos un poco de menos de forma casi incluso inconsciente, aunque quieras no hacerlos de menos, los haces igual. No, pero también porque vale la pena más destacar otras, ¿no? Que sí, sí. Hablado bueno, mucho claro, de por estas. Supuesto, tiene mucha más visibilidad estos blockbusters que Les Demons o Crudo o, en fin, eso, obviamente. Pero yo quería, en cuanto a los blockbusters de este año, quería mencionar, hacer 3 menciones muy rápidas. Una la he dicho antes, que es Train to Busan, que es esta película coreana de apocalipsis zombie, que dentro es un género que está ya manoseadísimo, y Train to Busan consigue hacer una película que te sorprende, que es súper entretenida, que está bien a nivel de personajes, que está bien dirigida, en fin, que es muy muy muy destacable en su género. Luego quiero mencionar, por supuesto, Wonder Woman, porque aunque la película, ya lo comentamos aquí, para mí tiene bastantes problemas de guión, ha sido uno de los iconos del año, es una película que creo que es importante ahora mismo en el cine más universal y en el cine más visible. Gracias por no decir necesaria, gracias. No, de nada. Y no se le merecen las que tú tienes. Y esto, y además, bueno, yo siempre defenderé dentro de que la película tenga sus problemas a nivel de guión, siempre defenderé a Gal Gadot como una de las interpretaciones femeninas del año, porque me parece que Wonder Woman es un personaje muy difícil y ella combina un montón de características muy bien y hace que la película funcione muchísimo mejor de lo que debería gracias a Gal Gadot. Pero bueno, en fin, eso. Para mí Wonder Woman, aunque no es de las mejores del año, sin duda ha sido una de las películas del año. Y luego la otra, que lo he dicho antes y no he dicho de broma, de verdad, que mira que hay películas que podríamos hablar, como la de The Girl with All the Gifts o Life, o estas películas que son de género y que pues eso, te sorprenden porque vas a ver, porque dentro de algo que ya has visto muchas veces y de un género que está en el que es muy difícil innovar, pues de repente te llegan películas como estas que dices, joder, pues ha conseguido hacerlo un poco suyo. Y pero es que Power Rangers, de verdad que me sorprendió mogollón, Ramón. La tienes que ver, tú que ves tanta mierda infecta. Y que no sé, ¿en qué te basas? ¿Y tú en qué te basas? Dice que has visto Resident Evil 20, pero eso, y que te gusta ver todas las que, no creo que esta esté nominada, pero todas las que están nominadas a CGI y todo eso. Power Rangers fue una sorpresa gratísima, porque de 3 actos, los Power Rangers no salen hasta el tercero, se preocupan en desarrollar a los adolescentes, son buenos personajes adolescentes, ¿sabes? Es como una película de John Hughes. Y de verdad, y luego cuando se desata la acción, está muy bien llevado. Y a mí me sorprendió. No deja de ser Power Rangers, ¿vale? Obviamente no la puedo meter en un top 10, pero oye... Así se han pegado el tortazo en taquilla que se han metido. Sí, en un mundo en el que los Transformers 40 siguen haciendo miles de millones de dólares y estas blockbusters así que son lo peor y que hacen muchísimo dinero, que de repente llegue Power Rangers y haga algo que no es la dejadez hecha película blockbuster, pues oye, pues me merece una mención y ya está. Ok, vale, y la otra que iba a... Bueno, venga, tú primero, venga. Bueno, no, yo entre los blockbusters que no he nombrado, que podría haber dicho Guardianes de la Galaxia 2, pero no lo voy a decir, está sobre todo Logan, la última película de James Mangold y de Lobezno, que lleva por fin el personaje a lugares donde no estamos nada acostumbrados a ver a los superhéroes invencibles que vemos tanto de DC como de Marvel o de cualquier estudio, y cómo te muestra ese punto crepuscular y decadente de tanto de él como del Profesor X, y cómo te muestra al mismo tiempo también, un poco contextualizando con el presente. Siempre te decían, esta película es la primera película de la era Trump y esas cosas, ¿no? Pues esta era una de esas que decían que tenía que ver... Pero bueno, no, tiene que ver con muchas cosas que han estado sucediendo en Estados Unidos. También, pues, incluyendo el tema del muro con México. Y te habla un poco de esto, ¿no? Del paso generacional y de cómo al final, pues oye... A veces la victoria de nuestros héroes es una derrota, o no, o al contrario. Es una peli muy especial, yo creo, y que han conseguido darle por fin, sobre todo, ese rollo de tener una acción tan cruda y desagradable, y de ver a un personaje que un poco lo que es un asesino que realmente le apesa ya todas esas muertes que lleva a sus espaldas y que está cansado y que se tiene que enfrentar no solo a los típicos malos, sino a sí mismo literalmente en la película. Entonces, conseguían hacer una perspectiva nueva y una y hasta psicológica del personaje, como Lobezno, que es muy irónico, ¿no? Que una película tenga desarrollo psicológico con Lobezno, pero lo tiene. Y todo eso se sumaba al final, y creo que por fin, además, Mangold le ha dado una personalidad muy fuerte al personaje en esta, más en rollo western. El anterior que hizo, el rollo que tenía era como una película de espionaje, ya lo dije en su día, como si fuera James Bond pero con ninjas, y aquí era un western de estos de los años 70, ¿no? Del final de una era que acaba, y es bonito y triste a la vez ver algo así con un personaje que realmente al final Hugh Jackman es Lobezno y se va a quedar ahí como una figura mítica de este tipo de películas que hemos estado viendo durante ya dos décadas. Sí, yo también la tenía Logan en mis menciones especiales, no tengo mucho más que añadir, suscribo todo lo que has dicho, y sobre todo eso, la combinación que tiene de la violencia tan cruda y tal, y bueno, y explícita, con una historia tan íntima de este tipo de personajes, y que hemos visto muchos X-Men y estamos ya muy, ahora estamos muy curtidos en los Marvels y en los DCs, y se hacen pocas películas de superhéroes como estas, y en fin, pues obviamente a la que esté bien va a ser notable, desde luego. Y luego, la última que quería destacar yo, bueno, no la última, la penúltima, es, bueno, recordar que existe The Disaster Artist, que además se estrena ahora en España justo ahí. Es que te va a gustar, Ramón. Ramón se niega a ver The Disaster Artist, que es esta película de James Franco, dirigida por James Franco, protagonizada por James Franco. Con Dave Franco, es verdad. Que hace, bueno, que es como la making of ficcionalizado, vamos a llamarlo, de esa película tan mala que es The Room. Se estrena ahora en España, y Ramón, como odia a James Franco y no le quiere decir... No le odio. Le odias. No le odio. Le tienes manía. Pero a nivel de actor me parece terrible. Bueno, pues Disaster Artist está muy bien realmente, ¿eh? Está estupendo. Y es una película que ya lo comenté en su día en el podcast, que me sorprendió un montón cuando creo que fue en el Festival de San Sebastián, en el especial de San Sebastián. Porque obviamente es divertida, es muy, muy cachonda, pero me gusta el acercamiento que tiene de respeto hacia la figura de la que está hablando, y sobre todo que al final pues agradece mucho estas miradas que valoran y que no se ríen y que ensalzan un poco a la gente diferente, a la gente más excéntrica, pero que es un tipo que, pues no sé, que te lo muestran como alguien con mucha pasión, con mucho dinero también, pero con mucha pasión y con muchas ganas de algo, y no sé, me gustó mucho la mirada que hace y me gusta. Ahora tiene Twitter, el Ubisoft este. Ah, sí, menudo. Sale en la peli también ahí haciéndose su propio, hablando consigo mismo, muy gracioso. Y eso, y que bueno, también tiene ahí como un pequeños guiños barra crítica a Hollywood, como que es una película que en apariencia y bueno, y un poco así es como tontorrona, pero que tiene varios elementos que me parecen destacables, y no sé, a mí hay pocas películas con las que me haya reído tantísimo este año como con The Disaster Artist, la verdad. Y luego la última que te va a encantar, luego la última que la vamos a mencionar muy por encima. En breve. De verdad. Porque, no, en serio, mención. Porque hemos visto los dos los últimos Jedi, The Last Jedi, y no solo nos ha encantado a los dos, que esto ya. Era complicado, porque era recordemos complicado. Que Adri no es especialmente fan de las películas de La Guerra de las Galaxias. No, bueno, que no, que parece que no me gustan, pero simplemente pues me parece, no soy fan en el sentido de que no soy fanática como hay mucha gente y no me marcan en mi infancia, y me parecen películas de aventura entretenidas y poco más. Pero sí, no solo por eso, sino que para los dos. Esto es, y tened en cuenta que la anterior película de Rian Johnson, Looper, la odié. Yo también la odié. Es nuestra película favorita de la franquicia de Star Wars. Ahora mismo. Ahora ¿cómo mismo? ¿Te queda el cuerpo? ¿Cómo te quedas, Mari? Muy fuerte nube, porque yo realmente lo afirmaba así con la boquita pequeña, por esto, porque dices, es que la acabo de ver, pero según le iba pensando y según ibas todavía sacándole más cosas positivas, y mira que le veo un montón de fallos, pero le veo tantos aciertos y tantas cosas interesantes que al final ya no tengo ningún, ya ni me justifico ni hostias, es que es la que más me gusta, sin duda, de la franquicia de Star Wars, por muchos motivos que comentaremos en el próximo programa, porque hemos decidido aprovechar y hablar más de ella a fondo para poder argumentar esto bien, y que sabemos que esto es de interés internacional, mundial, universal, y no necesita apoyo a Disney, porque esta película es poco conocida. Efectivamente. Y ¿no? Eso, solo diré que probablemente es para mí la peli de blockbuster que más he disfrutado en todo el año, probablemente. O sea, yes. Ha sido una cosa loquísima. O sea, yo estaba viendo la película y todos los que la hayáis visto sabéis que tiene un montón de cosas que no te esperas, ya entraremos en eso, y estaba flipando por la película y por decir, no me puedo creer que he estado 2 años dando la tabarra a todo el mundo con vaya mierda Rian Johnson, que va a dirigir una película de Star Wars, y este tipo ha sido capaz de coger y decir, pues todo lo que ha hecho JJ lo voy a aprovechar y lo voy a llevar a donde me dé la gana, y es lo que yo esperaba que pudiera hacer Disney con la franquicia en Rogue One, y que lo intenta, pero no lo fue consigue. El gran fracaso total, pero claro, ¿qué haría el director de original de esa película para que la remontaran y le hicieran reshoots de la muerte, cuando en esta Rian Johnson parece que ha podido hacer lo que ha querido? No entiendo lo que pasó en ese momento. Voy a tener que un poco cambiar mi narrativa de que Kathleen Kennedy está un poco mal de la cabeza y es una dictadora malévola, y voy a pensar que se le fue de las manos la producción en ese momento. Pero no, en serio, me parece súper divertida, me parece que tiene unas escenas espaciales muy bestias, muy bien aprovechadas, y que tiene una estructura que me parece que parece que son 3 películas por separado, pero le viene muy bien. ¡Que no íbamos a entrar! No, ya, y ya acabo, pero que le viene muy bien a la película para poder derivarse en todos los frentes que tenía abiertos del anterior. Y eso, que me ha sorprendido muchísimo, a mí, y para bien. A mí, sobre todo, aparte de lo que comentas tú, yo lo que destaco sobre todo es cómo aprovecha la mitología de la serie, sobre todo toda esa parte, vamos a llamarla espiritual, que es lo que es la fuerza y los Jedi y todo esto, cómo la aprovecha para bueno, pues para tomar caminos que no había tomado antes y para contar un montón de cosas sobre los personajes, incluso de construir al héroe, de construir, bueno, un poco la relación que tiene. Bueno, no, es que ya voy a entrar. Que nos ha encantado, que la hablamos en el próximo programa. Y continuamos con el siguiente bloque, que es esta vez dedicado a, al odio. Yo me he reprimido un poco y he puesto películas malas, horribles, lo peor del año de verdad, porque si hubiera dicho las que más he odiado, entrarían aquí otras, pero que luego... Podrían entrar en conflicto. El podcast podría estar en peligro. Podría estallar todo por los aires. Sí. No, pero es un poco ser un poco justos y reconocer pues que cosas, una cosa es hacer algo y que tú lo odies, y otra cosa es hacer algo muy malo y que te parezca muy malo. Son dos cosas diferentes. Ya, yo la verdad es que no he tirado por ahí. Yo... porque no me sale lo de como qué mala es esta película. Pero he hecho una lista básicamente de películas que me han decepcionado mucho este año, que no son a lo mejor necesariamente terribles o infracine, pero que sí que me han decepcionado y que esperaba mucho más de ellas o de su potencial o lo que sea. Y los dos tenemos en común la peor película del año, que ha coincidido... que es una película adaptación de Stephen King. No es raro que pase esto, probablemente haya más años en los que la peor película sea una adaptación de Stephen King. Y diréis, ¿cuál será? Porque como ahora mismo el señor está que no para, pues sí, obviamente estáis en lo correcto, es La Torre Oscura, The Dark Tower, la adaptación de la gran obra de Stephen King, saga de 1000 libros, con Roland Deschain de Gilead como el protagonista, el último pistolero, que, bueno, pues aquí el protagonista es un niño que está en Nueva York y hay pasan cosas. Es un horror, es una película que ya al margen de que sea mala adaptación, que lo es, que es terrible, que intentan meter demasiadísima mitología y además le dan la vuelta para quitarle toda la parte más original o más singular y convertirla en una cosa random de blockbuster cualquiera, Es que es mala, no hay por dónde cogerla. Además dura 90 minutos, que no se comprende cómo en una era en la que los blockbusters que te gastas 200 millones de... que aquí están, ha costado 200, pero que te gastas tantos millones de dólares, por lo menos hacer 2 horas y tal. A lo mejor no iba a mejorar la película, pero a lo mejor no habría sido tan mala, porque es que no hay por dónde cogerla, no hay... la continuidad es horrorosa. No te plantea nada interesante, en ningún momento de la película dices, ¿por qué? ¿Qué me están contando? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Qué es lo que...? O sea, es un despropósito completo y absoluto. Ramón. A ver, yo te lo comenté nada más verla, que daba la sensación de que esta película duraba más y han cortado todo lo que no fuera enfocado a la acción. Me daba esa sensación de la película. Porque tiene muchos momentos además expositivos. Pero que si están luego hicieron... únicamente para explicarte de lo que va la película. Y luego lo ves. Y luego te lo vuelven a explicar. Sí, pero luego hicieron reshoots para meter todo el background de Roland. Ya, pero es que no hay background, no hay diálogos. Cansado. Sí, hay diálogos y está. Horrible. Es como, pero si no me metas a mí esta historia ahora, si es que no encaja. Nada y encaja. Eso, es una gran persecución en la que los personajes te dan igual, en la que en la mitología está ahí como... ni está ni se la espera realmente, porque no lo usan para nada. Y hay una torre oscura que está ahí en un plano. Hay una torre oscura. Y unas líneas que cruzan en la torre. Es terrible, porque no se nota que no hay, o sea, al menos en lo que se ve en la película, no hay ninguna intención de contar absolutamente nada, al margen de que sea buena o mala adaptación o de que tenga problemas narrativos. O sea, da la sensación de que después de 10 años de reescrituras de guiones, cualquier atisbo de que quisieran contar algo se ha perdido. O sea, no hay ningún tipo de esfuerzo en nada. O sea, totalmente, es que no tienes, o sea, tienes como todo tirado ahí, en plan, pues tienes a Roland en plan, pues es el héroe, un poco a su pesar y todo eso está ahí tirado. Los daddy issues que tiene con su padre y con todo el legado de su padre, ahí tirado. También los daddy issues del niño y todo tirado. La posible relación paterna, o sea, de figura paterna de Roland con respecto al niño, todo tirado. Conceptos de, pues yo qué sé, el tema de las armas en Estados Unidos, todo tirado. O sea, es que ves en la película ves un montón de cosas por las que podían haber tirado del hilo y haberse centrado en eso, y no, es que no tiene ningún interés en contar nada. En fin, ya basta. No, es que me pongo negra. Me pongo mala, perdón. ¿Por qué has visto The Great Wall, Ramón? Porque dije, un blockbuster de gran presupuesto chino, con el futuro del cine va a ser esto, porque la producía Legendary y estas cosas, y aparecía Matt Damon, yo qué sé, porque era Zhang Yimou, y dije, pues oye, a lo mejor está bien, pues no. No, es terrible. Es también le pasa mucho, o sea, tiene muchos problemas típicos de estas películas que son muy grandilocuentes, con mucho cine, muchos efectos especiales, pero que es toda una excusa para escenas bonitas y planos muy cerrados para gastarse lo mínimo posible en el CGI que están creando, porque obviamente hay que la producción tiene que ir rápido. Y por debajo tienes un rollo mitológico que puede ser interesante más o menos, con todo este tema de una invasión de monstruos y tal en la China del siglo no sé cuántos, no me acuerdo cuál, y o sea, en ese sentido sí que podía tener algo de interés, pero es que luego es terrible, es otra vez el Bailando con Lobos, es otra vez Pocahontas, es otra vez Avatar, es otra vez este rollo del Salvador que llega ahí a una tierra extraña a contarle a la gente cómo tiene que utilizar sus armas y cómo tienen que luchar. Es terrible, terrible. Bueno, otra que, bueno, no es terrible, pero sí muy decepcionante, es Ghost in the Shell, la adaptación. Pues mira, te voy a hacer un pequeño... Fíjate que, fíjate, obviamente, cuando la comentamos por aquí y a mí no me pareció ninguna maravilla, pero oye, con el tiempo y la distancia la he ido como apreciando más dentro de lo que es y pero no... Pero no la has vuelto a ver. No la he vuelto a ver, no. Tú sí. No la he vuelto a ver, pero digo que, claro, que la percepción lejana puede ser confusa y puede confundirte, como el anillo único. Claro, que la comparo con The Great Wall y, claro, es claro. Ciudadano Kane. No, pero yo, así en sí misma, es cierto que toda la parte visual, la recreación ahí, pues es toda la parte urbana y los ambientes y el ciberpunk, toda la parte estética está súper bien, la verdad que en eso, y la banda sonora... que me he empapado bastante además en los últimos meses, está súper bien, pero ya está, es que luego se quedan sin más y es una lástima porque, bueno, ya lo hemos hablado aquí, que joder, con todo lo que pueden tirar del material original, que es la película del 95, y todo lo que le ha seguido después, todas esas series, las otras películas, de todo el universo de Ghost in the Shell, al final se quedaba, optaba pues eso por la acción y por plantear algunas cosas así de ética y de moral y tal, pero no profundizaba en nada, no hacía ninguna reflexión con nada, y al final pues se quedaba en la eterna historia de personaje que le han robado su identidad y tiene que descubrir quién es y tiene que descubrir la verdad y el eterno burn de la vida y todo, pues eso, mucho lugar común y en fin, que al final pues sobre todo la sensación de haber desaprovechado algo que podía, de lo que podía haber salido algo mucho más interesante, y sobre todo que es que tenían que saber ya de primeras que iba a ser un fracaso comercial, es que lo siguen intentando con ese tipo de ciencia ficción y es que esto no triunfa, entonces para hacer esto y que no sea ahí un super mega blockbuster, pues haz algo con otro tipo de ambiciones y a lo mejor por lo menos en el terreno del nicho y en el terreno del culto y el terreno del tal, pues haces otra cosa un poquito más así, más vistosa y más resultona. En fin, la verdad es que fue una gran decepción. Es cierto que ya la gente me decía, no, va a estar bien, bueno, empezando por Ramón, va a ser una mierda, y bueno, sí, supongo porque que... yo hablo así todo el rato, yo sí. Digo. Supongo que esperaba, ¿no? Pero pues esperaba que aprovechasen Ghost in the Shell, en fin. Claro, como la otra, ¿no? Con Chris Pratt ahí aprovechando bien. Chris Pratt y... Ah, bueno, es verdad que, claro, sí, que la voy a mencionar, aunque realmente oficialmente es del 2016, porque se estrenó el último fin de semana del año y no entró en el capítulo anterior, pero Passengers... Es otra de esas que pensaba que puede salir mal. O sea, una ciencia ficción espacial con dos personas encerradas en una nave que tienen que, pues eso, convivir o lo que sea. Además eran Jennifer Lawrence y Chris Pratt. ¿Qué puede salir mal en esto? Pues todo. Dos palabras. Sony. Sí, porque además le pasa un poco como... Como Ghost in the Shell, que el apartado visual era impecable. La nave, sí, los todo el diseño planos, de producción. Todo sí. El diseño de producción era increíble. También es otro de esos casos que la banda sonora estaba muy bien. O sea, todo el aspecto más técnico y tal, fantástico. El guión, un puto desastre. Y encima, machista a niveles cabrantes. No, pero tiene la interpretación de Andy García, que se quedará para siempre en nuestros corazones. En fin, pues eso sí, otra de estas, de estos casos de desaprovechamiento, claro. Y a propósito de ciencia ficción chunga. Colega. Bueno, Mateo Gil, guionista, colaborador habitual de Amenábar, también es director, o eso dice él, y entonces hizo una cosa que se vio en Sitges, si no recuerdo mal, que es Proyecto Lázaro, que va de un pavo que tiene una relación así como de ahora estoy contigo, ahora no, con una novia, y justo cuando consigue por fin estar con la novia esta, que ha estado así como el Guadiana durante mucho tiempo, resulta que tiene cáncer terminal y encuentran una empresa que te criogeniza para resucitarte en el futuro y curarte. Y dices, joder, qué premisa más. Oye, no es muy original, porque ya hemos visto cosas de estas, ¿vale? Pero dices la premisa, dices, oye, tal. Es terrible porque o sea, a nivel dramático, los personajes hacen cosas básicamente porque sí. Y toda la premisa esta de ciencia ficción es una excusa simplemente para desarrollarte otra especie de relación amorosa que hay en el futuro. Y es como mucha ambientación, pero en realidad todo esto de lo que estabas hablando del tema del trauma de reanimar a una persona y de intentar curarla y todo esto y las consecuencias que tiene, porque al final no es autónoma del todo y tiene que depender de esta empresa todo el rato, es como una cosa anecdótica, pero eso ya es el peor, o sea, la justificación ya para llegar ahí, es decir, por fin soy feliz en mi vida y en vez de asumir que tengo cáncer, no, quiero que me ayudes a suicidarme, querida novia mía, para que en el futuro yo pueda vivir y tú ya estés muerta hace 100 años, ¿sabes? O sea, al principio era como surrealista, era como, ¿pero qué me estás contando? Este personaje no tiene ningún sentido que haga esto ahora mismo. O sea, estaba todo muy mal escrito a nivel de personajes ya de principio, pero es que luego eso deja totalmente sin explorar todas estas ideas que están ahí rondando en la ambientación del propio metraje de la película. Es terrible, o sea. Al final, además, todo es muy derivativo y todo suena muy a muchas referencias cinematográficas y no ves tampoco nada que le dé una entidad propia al relato, al margen de que luego esté tan mal contado y tan mal desarrollado en cuanto a los personajes, que son realmente lo importante de la película, porque si los personajes aquí no fueran importantes, pues mira, que le den, cuéntame lo que quieras contarme, pero es que son el centro de toda la película, el personaje protagonista y todo lo que sufre por volver a la vida y estar de nuevo curado en principio, ¿no? O sea, es como, no, o sea, es como una contradicción constante esta película, terrible. ¿Sabes de qué me...? No, yo no la he visto, pero ¿sabes de qué me... a qué me has recordado con algunas cosas que has dicho? A esta película original de Netflix, de Discovery, ¿te acuerdas? La de que el protagonista es este chico, Jason Segel. Pero es buena, pero fíjate, esa todavía intentaba cositas, así un poco que decías, bueno. Pero empezaba bien con la premisa y tal, pero luego se queda en una cosa de. Pues era como muy engorroso y. Pero esa todavía tenía cierto tratamiento con los personajes decente, dentro de lo decepcionante que pudiera ser o de lo que no llegase a ningún lado. Pero es que esta de Proyecto Lázaro ni siquiera puedes decir que sea decepcionante porque no llega a juntar dos cosas bien, o sea, es terrible, es... Bueno, y hablando, por cierto, de antes que decíamos el tema de la animación, otra gran decepción mía de este año ha sido la película del Lego Batman. que diréis, Adrián Izquierdo, es una película de Legos con Batman, ¿qué esperabas? Pues mira, me esperaba reírme como me reí, que en plan rodaba cual croqueta en el suelo con la primera película, porque la primera película tenía un montón de cosas, porque era una deconstrucción total del blockbuster, y se reía del blockbuster, y a la vez era un blockbuster ella misma, y a la vez la animación era espectacular, como aprovechaba pues eso, el hecho que son piezas de Lego, y cómo pues metía eso, vamos, cómo aprovechaba eso para hacer una animación como muy original, y era súper cachonda. Y es que de Lego Batman Movie me ha parecido lo contrario, dentro de que es entretenidilla y tal, y que tiene algunas cosas salvables, como la relación que tiene Batman con el Joker, ahí de relación tóxica, muy graciosa, que es un poco, pues si la otra era de construcción del blockbuster, pues en este caso es un poco esta, y intenta hacer esta deconstrucción de las películas de superhéroes, pero es que no le sale porque no tiene la frescura, porque es como chiste, o sea, es como ya solo por acumulación quieren que te rías, y todo, mucha referencia, mucho chiste, todo es, la animación es muy engorrosa, no se ve nada, todo ocurre de noche, entonces es todo como muy fosforito, y mira que Coco, por ejemplo, es absoluta y completamente fosforita, pero claro, no tiene nada que ver, la otra es una riqueza y un visual, y es súper barroca y tal, pero es que esta claro. Es... ¿Pero quién dirigía la otra? Ya, claro. Pues a ver, pues la verdad es que no sé quién dirigía la Lego Batman Movie, pero vamos. La Lego película era Lord y Miller. Y esta es bueno, Chris claro, McKay. Ya, claro, obviamente. Y con bueno. El guión de cinco... En fin. Entre ellos el escritor de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros y sí. Orgullo, Prejuicio y Zombies. Con eso sí, digo todo. Pues eso, sí. Básicamente un guión que quiere entretener y divertir a base de muchas referencias, muchos chistes tontos todo el rato y muy, muy frenética y mira muy que lo tenía huevo para haber aprovechado todo el legado de Batman y usar simplemente el legado de Batman en la historia y en todas las referencias. Con y eso es ya que... tenía para hacer cuatro películas. Totalmente, y luego tiene elementos muy interesantes, como lo de lo que he dicho de la relación que tiene con el Joker, o esa idea de Batman solitario, que se siente solo y que le gusta ver comedias románticas en su casa cuando está solo, y un poco pues un poco más explorar el personaje y menos querer meter cuanto más, porque es que ya no es que meta cosas de DC, es que mete cosas de todos los blockbusters del mundo, y bueno, sí, pues por exceso se pasan, y igual que la otra era ocurrente, era divertida por ocurrente, esta no, esta es pues eso, gags uno detrás de otro y en fin, una decepción la verdad, tenía potencial para ser pelidiver y no lo es. Pues como Resident Evil de Final... No, estoy mintiendo. Desde Final Chapter. ¿Os acordáis hace un par de años que dije que no iba a haber más películas de Resident Evil? Aunque claro, esta dijeron, es que es la última. Es el final. Bueno, amigos, Paul W.S. Anderson decidió que era el final también. Y el guión básicamente de la película es... Oye, que tenemos que acabar la franquicia. Entonces tienes que volver a donde Umbrella Corporation para unas cosas... Y hay unos giros ahí que dices, madre mía, qué giro de guión. Es igual de, no, es que no es igual. Iba a decir que es igual de peor que las últimas que había dicho él. Pero no, ha conseguido lo que parecía imposible. Es todavía peor. ¿Por qué es todavía peor? Por el montaje que ha hecho de la película. Porque tiene un montaje completamente absurdo y ridículo. Ya utilizando multicámaras todo el rato para todas las secuencias de acción. Pero tiene un montaje súper random, cambiando de una cámara a la otra en todas las secuencias, sin venir a cuento, que parece hecho, yo qué sé, por un aficionado que tiene algún problema al montar con el Final Cut. Porque es que es terrible, o sea... pero es atroz en todos los aspectos, igual que las anteriores. Tiene un giro de guión patillero que no está justificado por ningún lado en la película, que es terrible. Mila Jovovich está ahí, que dices, ¿por qué estás aquí? Mira, o sea, ya está, es que no puedo decir más, porque la he visto, es terrible. O sea, y lo peor es que no me acuerdo ya de casi nada de la película, pero ¿por qué? O sea, es un continuo de terror. Las últimas tres películas de Resident Evil de Paul W.S. Anderson se me juntan en la cabeza como si fueran años de tortura. Es que, en fin, como decía, hemos dicho antes, eres muy masoca. Con... ¿Sabes la animación esta de Mickey Mouse arrancándose los ojos? Pues sí. soy esa persona viendo esta película. En fin, pues otra de mis grandes decepciones de este año ha sido John Wick 2, perdón, John Wick Chapter 2, que a ver, es que después de John Wick, a mí me sorprendió, es de esas que como he mencionado antes con otras películas, que bueno, que es un género así de rollo cine de acción, oscuro, así un rollo negro, tal, que al final, pues gracias a, pues, a la puesta en escena, al guión, que conseguía construir así como una especie de mitología propia con muy poquitos detalles y tal, de repente John Wick, que tampoco siendo aquí la obra maestra del cine contemporáneo, pues era una película súper resultona y visualmente muy disfrutable y, en fin, que aprovechaba muy bien todos sus elementos. Y con John Wick 2, pues obviamente tenía ganas de verla y ya sabemos que David Leitch es el bueno de los dos directores de John Wick y porque ha sido el otro, el Chad Stahelski, el que ha dirigido el capítulo 2, que, en fin, que todo lo que he comentado con respecto al anterior brilla por su ausencia. Es cierto que visualmente las secuencias de acción sí que tienen algunas coreografías así que están bastante espectaculares, pero en general, pues a términos de guión, y vamos, es súper repetitivo, porque al final es secuencia de acción, desperdician toda la mitología, aquí la quieren hacer como más grande y lo que consiguen es hacerla más aburrida. Los diálogos daban vergüenza ajenísima. Y, vergüenza ajenísima. Y en fin, no sé, que me parecía que le faltaba muchísimo ritmo vamos, que ha perdido un poco la frescura que tenía la anterior y fue una decepción. ¿Tú la llegaste a ver, si no? Sí, la llegué a ver, lo que pasa es que no la comenté por aquí porque, pues sí, me pareció terrible, terrible en todo. O sea, estoy muy de acuerdo contigo. Me pareció eso, que realmente todo el juego que hacía a nivel de coreografías y de utilización de la cámara en la primera película, que se perdía por completo. No lo entiendo como hay gente que me dice que está al mismo nivel o tal que la anterior cuando... Básicamente, la mayor parte de las escenas de acción me aburrieron y es como, ¿cómo me puede ser? Si en la primera era todo lo contrario, cada escena era como, aquí venimos a jugar y vamos a divertirnos y no había dos iguales. Y aquí era todo lo contrario. Y la expansión esta de la mitología, si es pana, pues no me sirve. O sea, realmente, por mucho que me quieran crear un mundo más rico ahí, que en la primera parte tenía mucho potencial, pero aquí es básicamente más de lo mismo en realidad, pero más grande. O sea, no, tampoco te cambia mucho respecto al anterior. No sé, a mí, ya digo, de este año Atomic Blonde a tope y esta fue terrible. Me pareció bastante mala, la verdad. Y que te queda una, ¿no? De tus... Joder, pues The Void es súper polarizante porque hay gente que le ha encantado. Que en principio tenía todo para gustarme porque, bueno, es de un par de directores que es Steven Kostansky y Jeremy Gillespie, que, bueno, tienen una productora que se dedica a hacer cine de terror, de independiente, que tiene con influencias de los 80 y tal, y The Void, o El Vacío, como se llama aquí en España, pues tiene este rollo ochentero que mezcla Carpenter y Clive Barker y Stephen King y Lovecraft y todo un poco también. Y Lucio Fulci, del que coge directamente el final. Esto es así. Es muy homenaje a mucho cine de terror de los años 70 y 80. Y es un grupo de gente que está en un hospital y están rodeados por una especie de culto satánico raro con gente con túnicas. Y hay monstruitos y cosas sobrenaturales, ¿no? Un montón de gente que se ha reunido de diferentes orígenes en un hospital. Y en principio yo iba muy a tope con esta película porque tenía, a mí me encanta el cine de terror ochentero y setentero y estas referencias que tiene, pero es que la película no elabora un mínimo nada de lo que hay. O sea, es simplemente referencia por referencia. Es simplemente un pastiche de homenajes. Y a la media hora ya estaba aburridísimo de esto. Ya no... no te podías... Ya no digo que sea predecible, me da igual si es predecible, pero es que no había ningún tipo de juego con ello. Simplemente introducir, parecía haber la mayor cantidad de referencias posibles en cada escena y ya está. Realmente el potencial que tenía todos los elementos con los que jugaban. Pero no me pareció bastante... He visto 1000 películas como estas que al final se me olvidan a la semana. Esto es así. No tienen absolutamente nada que me llamase la atención en la película. Y es una pena porque tenía, con todos los nombres que he dicho y a poco que me habéis escuchado por aquí, es el tipo de terror que me gusta en el sentido, en cuanto a planteamiento, pero se queda solamente en algo estético en esta película y no está, o sea, simplemente eso, el vamos a hacer referencia nostálgica, pues no me interesa. Pues yo... A mucha gente le sorprenderá, pero vuelvo a repetir que no. No, porque claro, es como lo peor del año y de repente meto la nueva película de Yorgos Lanthimos, El sacrificio de un ciervo sagrado, The Killing of the Sacred Deer, que... Perdona, aquí pone El sacrificio de un querido sagrado. Que... que obviamente no es al nivel de La Torre Oscura o de otras cosas terribles que he visto este año, especialmente en Sitges, pero para mí ha sido una decepción porque hasta ahora todo lo que había hecho Lanthimos me había gustado mucho, me había parecido transgresor, me había parecido, pues sí, es que transgresor es la palabra, es cine diferente, cine que te hace pensar, otra forma de contar las cosas, un estilo súper propio y en fin, y aunque es su estilo sigue desde luego manteniéndose, esta me dejó muy fría, la verdad, la película. Me parece que sobre el papel tenía cosas interesantes, pero que luego en el desarrollo falla mucho en realmente construirte algo para que ese clímax tan potente tenga más sentido y tal. Y no sé, me parece que no tiene tanto impacto como las anteriores. Me parece que en este caso su particular estilo visual y narrativo pierde fuerza porque parece ya más un... como bien, es que no sé cómo explicarlo, pero como que parece que, pues bueno, este es mi estilo y lo hago así, pero que no tiene tanto sentido en la película como tiene en las anteriores, pero supongo que también afecta el hecho de que lo que me está contando no me parece tan potente o tan interesante como las anteriores y se me antoja más pues gratuito el estilo este que tiene. Pero en fin, pues al final cuando tienes un director que ves todas las películas y que es un pleno, ¿no? Que todo lo que te propone te gusta y tiene de repente esta es su cuarta película, cuando te decepciona así, pues en fin, eso, te acuerdas. Una pena, pero bueno, confío en que en la próxima de Lanthimos, que no sé si ha anunciado ya algo, la verdad, pero... estoy agarrando aquí la E para saber si algo, creo que tenía algo, no me acuerdo. Sí, puede ser una con Emma Favorite. Stone, sí, es verdad, sí. Una película con Emma Stone y Olivia Colman y Rachel Weisz. Bueno, creo que era, no sé si era histórica, bueno, da igual, en fin, que ha sido también una así decepcioncilla del año. Acabamos el repaso del año con lo más esperado del próximo. Y pues sí, vamos a comentar algunas películas que esperamos del 2018, que se estrenarán o no, quién sabe, el año que viene. En principio, sí. Y yo voy a empezar con una especie de enero... Enero party con películas, solo las voy a mencionar, películas que ya las he visto, que se estrenan en enero y que las recomiendo un montón para que no las perdáis de vista, que son Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre, maravillosa, sería top 3 del año mínimo, si se hubiese estrenado en 2017. Luego la de Tres Anuncios a las Afueras, también súper buena, muy recomendable, os va a encantar. Thelma, que se estrena también en enero, la he comentado antes cuando hablaba de Crudo. Y Luis no. 120 pulsaciones por minuto, también muy estupenda y no voy a decir necesaria porque a Ramón le encanta la palabra. Y Loveless, Sin Amor, que si no voy mal, es la que ha enviado Rusia a los Oscars. Seguramente. Creo que la habían preseleccionado. Así que estas 5 no las perdáis de vista, que se estrenan en enero, o sea, ya, y muy recomendables. Ay, tú tienes también... Ha metido 5, así como sin querer. Pero que no son, porque no son cosas que espero, son cosas que ya he visto y que recomiendo. ¿Tú qué esperas, a ver, de enero? Yo espero a Jessica Chastain y su película buena, porque toca peli buena, porque ha hecho, porque va haciendo peli horrible, peli buena, peli malísima, peli que está muy bien. Entonces toca que sea buena, por favor. Molly's Game, la película que es el debut en la dirección de Aaron Sorkin, que, bueno, que cuéntale, está basada en hechos reales y es una jugadora de póker en Los Ángeles y Nueva York. Y bueno, pues hasta que la arrestan por el FBI y esas cosas. Aparece por ahí pues un repartérrimo, como diría Adri, que incluye a Idris Elba, a Kevin Costner, a Michael Cera y mucha gente por ahí. Y pues en principio esperamos que sea una película, al menos que en el guión y los diálogos tenga ese toque Sorkin y esa velocidad y ping pong, de que si no has mirado un plano ya te has perdido toda la película. Además, con el tema que trata y el personaje, y encima Jessica Chastain ahí, pues lo tiene que dar todo. Pero claro, miedo me da Sorkin, miedo me da también, por otro lado, desde que hace un par de años dijo: anda, pues esto de que haya discriminación de las mujeres en el cine, primera noticia que tengo. Lo dijo así, en plan super naif el pavo, y sabes, no. Pero bueno, vamos a tener fe en este hombre y su capacidad para reciclarse y que no vuelva a hacer lo mismo que en The Newsroom. Gracias, Sorkin. Molly's Game, la película buena de Jessica Chastain de este año. También tengo bastante curiosidad con ella. Y otra que tengo yo ganas, que bueno, esta no es de... Bueno, no, ¡shh! ¡Calla! ¿Qué más tienes tú de enero? Porque por ir cronológicamente. Ah, bueno, Zama, la última película y tan esperada de Lucrecia Martel, que no conseguí verla en Sevilla, que ya me dijeron, tú no entras, por listo. Que está ambientada en el siglo XVIII en una colonia de América del Sur. Y todo el... Bueno, se monta la de Dios ahí, ¿no? Y muy relacionado con la colonización del Imperio Español ahí y todo esto. Con Lola Dueñas, que supuestamente hace un gran papel. Y que, bueno, pues eso, Lucrecia Martel, una de las grandes directoras del cine latinoamericano actual, y que hay que estar ahí atento a lo que hace, por sí, sí. Cosas como La Ciénaga y o la como era La Niña Santa y estas cosas. Que además es que ha tenido ahí un paso por festivales y por paso por círculos así más tal, que todo el mundo le flipa la película, tiene unas críticas fantásticas y hay mucha curiosidad, la verdad. Si tú querías llegar a esta... Yo aquí quería llegar a febrero ya a Annihilation. Aniquilación. Aniquilación. La nueva película de Alex Garland, que es el director y guionista de Ex Machina, aquella película de ciencia ficción con Alicia Vikander y Donald Gleeson y Oscar Isaac. Que ahí Alicia Vikander estaba bien, porque siendo un robot no necesita tener carisma. Efectivamente, qué malos somos. Pero sí, es cierto que en esa película estaba bien y luego... luego está regular. Es que, luego, a mí Alicia Vikander es cierto que es una actriz que no me gusta nada, pero bueno. La nueva película de este director y guionista es también ciencia ficción, es también un thriller, y en este caso tiene pintaza, porque... Bueno, es una historia que tiene que ver con aliens, hay una zona ahí como llamada la Zona X, que pues mandan a grupos de expediciones tal, y la gente siempre desaparece. Y en este caso, pues seguimos al último que van a mandar, que es un grupo de mujeres científicas, y pues eso, y van ahí y tal. Y están, pues, está Natalie Portman, está Jennifer Jason Leigh, está Tessa Thompson, está Gina Rodríguez, hay como un casting muy interesante, bueno, también está Oscar Isaac. Y no sé, la verdad es que después de lo que hizo Alex Garland con Ex Machina, tengo bastante curiosidad de qué hace con un poquito más de presupuesto. Pequeño inciso, porque esta película ha tenido problemas con Paramount y con el productor este Skydance. Ay, y estas Dios mío. Cosas. Y al final lo que ha pasado es que en Estados Unidos se va a estrenar en cines, pero en el resto del mundo va a ir directamente a Netflix. Ah, pues porque nada, ha habido diferencias creativas y se han deshecho de la película en plan, uy, quítame esto, que es que esto es demasiado sesudo e intelectual. Pues eso es buena señal. Y sí, claro, por un lado dices, pues qué pena que no se vaya a ver en salas, pero es que al mismo tiempo pienso que esta película en España a lo mejor se va a ver en dos salas. Efectivamente. O sea, pues sí. Y más cosas. Ya pasamos a marzo. ¡Ay! Tu primera de marzo, Red Sparrow, también lo tengo yo bastantes ganas. Sí, Red Sparrow, que es un thriller de espionaje dirigido por Francis Lawrence, que es el director de las últimas películas de la saga esta de los Juegos del Hambre, que también hizo Soy Leyenda, que a pesar de que como adaptación me parezca horrible, al final la película pues tenía sus cosas simpáticas. Hay que viéndolo todo en retrospectiva, las cosas no son tan malas como parecen. Y bueno, la protagonista es Jennifer Lawrence y hace de una espía rusa que pertenece a una especie de programa especial, rollo Viuda Negra de los Vengadores. Pues lo mismo, pero se llama Red Sparrow el programa y trata de pues estas espías que utilizan todas sus armas como mujeres, ¿sabéis? Aquí. Cosas. Para hacerse con las informaciones y las voluntades que sean necesarias. Y el tráiler tenía muy buena pinta ahí, ver a Jennifer Lawrence repartiendo estopa y ver a la gente cayendo rendida a sus pies. Y además tiene un reparto alucinante, sí, con Charles Rampling, con Joel Egerton, con Mary Louise Parker, con Jeremy Irons, Sharon Hines, el Matthias Schoenhardt o sea, brutal. Y toda la ambientación que tiene y este juego de espías y tal, a mí me va mucho este rollo, así que ya me tiene el 7 ya, es fijo, de mínimo. Bueno, a ver, yo la siguiente que tengo la tendría probablemente en la sección de feas, porque todavía no sé muy bien qué esperar, pero no voy a negar que tengo ganas de ver la nueva película de Steven Spielberg. No leíste el libro, ¿verdad? No, claro, a eso iba. A tu favor va eso. Tengo ganas porque uno es Steven Spielberg, obviamente, es ciencia ficción, es una distopía, y es Steven Spielberg que vuelve un poco a este terreno y adapta esta novela que se ha hecho tan famosísima y que tiene tantas referencias y tan nostalgia y todo eso. Que Ramón dice que es lo peor la novela, que he leído muchas opiniones al respecto con que no tiene más que nostalgia y que tal. Es muy name-dropping todo el rato, pero, y tiene cosas bastante de la cultura geek esta hipermasculina, ¿sabes? Entonces, pero luego he leído que han reescrito el guión que había hecho el mismo autor para la película, así que tengo ahora un poco de esperanzas, cruzo los dedos. Sí, porque a ver, el libro puede estar muy mal y tal, pero realmente lo que plantea, que es este chico que, bueno, pues existe es el futuro y existe como una posibilidad de meterse de forma habitual en un mundo virtual que es como muy utópico y tal, y te puedes meter ahí, en fin, bueno, no sé muy bien cómo es el libro. Es como si fuera un entorno multimasivo online, como si fuera la internet actual, básicamente, donde haces todo, trabajas, estudias o lo que sea. Vale, pues eso, desde el punto de partida me llama la atención. Vi un poco del tráiler, yo digo un poco porque eso yo se lo veo pues como muchísimo 30 segundos, depende de la duración del tráiler, porque no veo tráilers, no me gusta que me destripen todo en la vida, y menos una película que tiene tanto carga de universos y de tal como tiene pinta de ser esta. Y no sé, a priori, el mundo que presenta, el hecho de que sea Spielberg, tal, que pienso que no sé, que él lo puede aprovechar, y no me creo yo que Spielberg vaya a coger un guión de mierda, entonces no sé. Tengo bastante curiosidad con Ready Player One, la verdad, porque si le sale, con que sea una cosa pintona, entretenida y tal, pues yo no he pedido nada más que eso, o no espero nada más que eso, vaya. A ver, yo es que tengo mucho miedo por eso, por el tema del material de partida, que tenía cosas que me parecían bastante lamentables, pero bueno, obviamente es Spielberg, y si vuelve a la ciencia ficción y al rollo de aventuras de los 80 y a referencias a tal, bueno, puede ser una cosa. Volver al Spielberg que todos amamos y queremos. Más de marzo, porque la nueva peli de Canet, ¿no? No, antes de esa. God Particle. Ah, vale, perdón, me he saltado. Sí, de Julius Ona, que diréis, ¿quién es este hombre? Bueno, es otra película producida por Bad Robot, que lleva como 5 años haciéndose y que hasta hace relativamente poco, cuando se hizo la de 10 Cloverfield Lane, no se supo que estaba relacionada con este universo de películas, de historias de ciencia ficción y terror y mezcla de géneros y tal. Entonces, no se sabe nada de la película, solo se sabe el reparto, que está Daniel Brühl y Elizabeth Debicki, ya sabéis, la figurita dorada de Guardianes de la Galaxia 2, y está la Gugu Mbatha-Raw, que es una actriz muy, pues que ahora está muy petándolo, que sale, por ejemplo, en Easy, la serie esta de Joe Swanberg, y tiene este rollo del sello de Cloverfield y de que han hecho pues otra película que esta vez ambientada en una estación espacial y que pasan cosas. Con al menos, un acelerador de partículas y no sabemos más cosas. Al menos se sabe algo, porque ya se sabe que pertenece a este universo, porque es que me acuerdo cuando Ten Cloverfield Lane, que de repente como una seta emergió y es como, se estrenará dentro de 2 semanas. Y luego además la peli estaba súper bien y era muy interesante y tal. Y no, o sea, la verdad es que ahora en la actualidad, con todo lo que tenemos de internet, con lo difícil que es frenar cierto tipo de informaciones y tal, que consiguieran mantener tan en secreto esa película, todavía me fascina. Esta ya, ¿ves? Esta ya se sabe. Ya es a Cloverfield Movie y ya tienes información sobre el reparto y sobre el... Sí, con que sigan con esa línea sinopsis, de hacer como una especie de... Pero bueno, de Twilight Zone en el cine, a mí me parece que puede estar bastante bien si han conseguido mantener el nivel, que espero que sí, a ver qué sale. Y luego la otra de marzo es Rock and Roll, o cosas como se llama en España, Cosas de la Edad, que es una película de Glenn Canet, escrita también por él, protagonizada por él y con Marion Cotillard, haciendo de sí mismos, todo muy metacinematográfico, que básicamente va de un actor que de repente le dicen, es que tú ya no eres capaz de hacer que las películas tengan taquilla, y dice, ¿que no? Te digo yo a ti que sí, y con su mujer pues le ayuda a demostrarle que se equivoca y estas cosas, ¿no? Y claro, esta película tenía muy buena pinta, porque yo estuve siguiendo la campaña de promoción que hicieron en redes sociales y eran Marion Cotillard y Glenn Canet haciéndose putadas el uno al otro durante varios meses, que te descolocaban mucho. Era muy divertido todo eso. Y la película tiene este rollo de que se ríen de sí mismos por las imágenes que he visto del tráiler y demás. Tiene este rollo de que se ríen mucho de sí mismos y del mundo del cine y de sus propios egos y demás. Y... yo tengo muchas esperanzas en ser una de estas comedias, no comedia francesa del año, sino una comedia realmente que dices que tiene enjundia y que juega con estos elementos del cine y además con actores que están muy bien, joder. O sea, Canet me encanta y Cotillard, cuando está en un proyecto que realmente se curra algo, los guiones y los personajes, creo que puede hacer grandes cosas. Bueno, y una de las grandes esperadas, super megadísimas esperadas de 2018 es Lady Bird. Ya os vale, distribuidoras. La película no dirigida y escrita por Greta Gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan, el drama Saoirse Ronan de Destroyer. Indie. Y a ver, yo tengo muchísimas ganas de ver esta película. Está ahí en todas las quinielas, en plan la película del año para los Oscars. Ya veremos a ver cómo esto, pero vamos, al margen de ese tema, es que eso, el paso que ha tenido, vamos, la recepción crítica que ha tenido esta película es impresionante. Greta Gerwig me ha gustado siempre su rollo y las películas que he visto suyas. Y en fin, me apetece muchísimo que llegue ya, que no llega hasta abril. Que... Iba a llegar en mayo, originalmente. Que de hecho, espérate que los screeners de los Oscar, en fin. Pero bueno, seré fuerte. Yo también tengo muchas ganas de verla, porque realmente es eso, ¿no? Viendo los trabajos anteriores que ha hecho además ella en el guión y en la dirección incluso, que lo comenté por aquí, la de Night and Weekends con Joe Swanberg, pues se ve a alguien que desde luego tiene una voz propia y algo que aportar en esto, que no soy simplemente el voy a dirigir una película porque sí, sino que tiene ahí una mirada que puede ser interesante descubrir, y con Saoirse Ronan, que es una de las grandes actrices de su generación. Sí, no, en serio, lo digo sin ningún tipo de ironía, me encanta esos personajes tan magnéticos que logra hacer con una mirada... Bueno, ya cuando hablamos aquí de expiación, hablamos precisamente de la capacidad que tenía esta chica para mimetizarse con Rogomo Lagaray y viceversa, pero sobre todo a nivel físico y demás, y luego el trabajo que hace con las voces y estas cosas, es una delicia verla, la mujer esta. ¿Algo más por ahí ahora? Claro, abril, Infinity War, tío. Infinity War, no me suena, por Infinity War no me sale nada. No te sale, ¿no? Es la nueva, ya sabes, el nuevo evento de Marvel. ¿Te suena Marvel? No, apenas, ¿eh? Que va a ser el evento del año, Ramón. El evento superheroico del año, que puede ser o lo más grande que ha hecho Marvel o la más mierda que ha hecho Marvel. Puede ser muy fuerte esto. Recordemos que está el equipo de dirección y guionistas de las últimas dos de Capitán América, que han sido eso ya es muy win. Claro, da muchísimas esperanzas de que han hecho algo muy molón para esta nueva película, que es como el gran crossover del principio del fin de esta fase última del universo cinematográfico de Marvel, que va a suponer un punto y seguido, pero es un punto. Aquí van a suceder cosas, cosas chungas y cosas nazis. Sí que lo ponen en el tráiler, que es como, a ver, spoiler. Pero bueno, sí, muchas ganas con Infinity War, a ver si es lo que promete. Además, el tráiler es como muy bigger than life todo. Y ya pasamos a mayo. Y en mayo hay una película que se llama Love, Simon, con amor, Simon, que es un drama adolescente de un chaval de 16 años que, bueno, pues tiene como una salida del armario forzada en su instituto. ¿Y por qué destaco yo esta película? Pues mira, muy fácil, me alegra que me hagas esa pregunta, Ramón. Porque el director es Greg Berlanti, que ahora mismo es sobre todo... ¡Calla, momento! Sobre todo conocido porque es el productor ejecutivo de 10 series a la vez. De 10 series a la vez, que son básicamente todas las de superhéroes de CW, en plan Arrow, de Flash y todas estas. Pero antes de entrar en el mundo de los superhéroes, hacía televisión, o sea, siempre ha hecho televisión, pero hacía dramas de personajes y familiares muy guays. Sí, como Tomorrow People. Suya es... Esa también es de superhéroes. Suya es Everwood, que es una serie que yo siempre defenderé, que estaba muy bien. No, es muy difícil... O sea, quiero decir, es muy raro encontrar series de adolescentes tan guays como Everwood. Luego hizo otra que se llamaba Jackie Bobby, una que además tenía como un trasfondo político muy interesante, que estaba súper bien. En fin, siempre que ha hecho cosas así de personajes familiares, adolescentes y tal, me ha encantado lo que ha hecho, y así que tengo muchísimas ganas porque si no voy mal, bueno, no, creo que hizo una que se llamaba como La vida misma hace tiempo con Catherine Heigl, que esa ni la he visto porque no me llama nada la atención, no quiero manchar el currículum, pero no hace mucho cine y tengo mucha curiosidad de ver qué hace ahora en 2018 con una historia como esta de una con una salida del armario como centro y con un adolescente y tal. Tengo bastante curiosidad, la verdad. Son 6 series lo que tiene. Sí. Greg Berlanti, ¿vale? Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, que es la buena, Riverdale y Blindspot. Pero que... Con más series is coming. Pero que, porque sí, es productor ejecutivo, ya está como de ya, supervisor. Pero en 5 de esas escribe guiones, ¿eh? No, ya, no, sí, ya, pero... Bueno, tiene acreditados varios guiones, sí. Madre mía, la churrería de series. De mayo ya no tenemos nada más, así que pasamos a junio, ¿no? Exactamente, que en junio está el evento cinematográfico del año, que es Ocean's 8, amigos. Con Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna. Ya está. Está todo el mundo, está hasta Richard Armitage, amigos. Bueno, ¿qué vamos a decir? Pues ladronas inteligentes, en este caso mujeres, que están en ese universo coexistiendo con las trilogías esta que hizo Soderbergh de los amiguchos de Clooney, Matt Damon y demás. Amiguchos. Y poco más que ver. El tráiler, la verdad, es que promete una peli divertida y tal, con ese rollo de molonidad. Lo dirige Gary Ross, que... es una garantía de algo, ¿no? Realmente. No, sí, de que un mínimo va a cubrir y de que no es un cualquiera, que es un tipo que se... Luego a lo mejor se pira de los proyectos, pero es un tipo que las películas que hace, aunque sean de encargo, se mete a tope con lo que hace. O sea, eso lo tengo muy claro. Y el repartazo que tiene, ya solo con eso, te va a llevar a verla seguro. Esto es así. Así que nada, a ver a Sandra Bullock haciendo de la hermana de Danny Ocean en esta película y ver cómo la gente se cabrea con los puñitos en alto diciendo es que son todas mujeres. Bueno, solo por eso ya valdrá la pena verla. Una que llega en agosto y que los dos tenemos, por supuesto, en nuestras más esperadas, es la nueva entrega de Misión Imposible. Misión Imposible 6, parece mentira, sobre todo cuando piensas en la 2, que una franquicia como Misión Imposible pueda estar en una lista de las más esperadas, porque es que Pero claro, es que se lo ha ganado a pulso porque además el director vuelve a ser Christopher McQuarrie, que es el que dirigió la película anterior, y además es el que ha dirigido Jack Reacher, que no es la película de la vida, pero la verdad es que como película de acción tenía cosas súper interesantes. Y que era el co-guionista de Edge of Tomorrow. Efectivamente. Y todo está conectado. Todo está conectado. Y eso, en fin, pues Misión Imposible 6, pues vuelve a ser Misión Imposible, vuelve a estar Tom Cruise, además vuelve a estar Rebecca Ferguson, y todo tiene muy buena pinta. Así que ya está, no tengo nada más que argumentar a este respecto. Sí, es eso, que ya han terminado como una fase de completar un elenco y que parece que la continuidad que quieren hacer a la franquicia es más que simplemente con Tom Cruise, ya se lo han tomado en serio esto. Y sí, yo estoy muy contento con que dijeran de nuevo a McQuarrie y que Rebecca Ferguson pueda hacer una película buena después de la del muñeco de nieve, que no la he puesto entre lo peor del año porque es que no quería meterme con la pobre Rebecca Ferguson, que la nieve y ella no se llevan muy bien. Porque tenía otra, como era, cuando la nieve cae o eso. Sí, porque además también está en el Gran Showman, que la han puesto a caer de 10 burros. Ah, esa ni idea, ¿ves? En fin. Y bueno, esta película fue la que hizo que a Henry Cavill le tuvieran que quitar el bigote por CGI. Es verdad. En Justice League, así que habrá que ver el bigote, digo yo, ¿no? Digo yo. Y yo, bueno, Ramón, que ya se ha concentrado sus elecciones en la primera mitad del año. En lo que tiene fecha. Yo tengo, además, no, tiene fecha la que voy a decir, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen. Este director español que tiene en su haber películas como Que Dios nos perdone y Stockholm. No me digas que es un thriller con Antonio de la Torre. Sí. Pues hace un thriller, efectivamente, con Antonio de la Torre. Vuelve a estar escrito por él y por Isabel Peña, que han trabajado juntos en las otras películas. Y bueno, a ver, pues sí, es otro thriller. Y en fin, cosa, además es un thriller político. Y yo tengo curiosidad porque, a ver, me ha gustado todo lo que ha hecho Sorogoyen y bueno, pues siempre es bienvenida en estas cosas con directores que me gustan españoles. Y se llama El Reino. ¿Lo he dicho? Sí. Creo que no. Vale, pues se llama El Reino, perdón. Y por cierto, que no tiene, esta sí que no tiene fecha, pero la nueva película de Carlos Bermúdez con Naya Nimri, nunca sé cómo se pronuncia su nombre, se supone que llega en 2018 y no se sabe nada de fecha. San Sebastián. A Sebastián, ¿no? Sí. Y pero bueno, o sea, también estaría entre las esperadas. Y luego, sin fecha, de hecho. Leído críticas muy horribles de esta película, ¿eh? De cuál. Ah, bueno, es que iba a pasar primero a la de Terrence Malick. Perdón. Sí, de Terrence Malick, que yo la verdad es que no. Bueno, he leído algunas cosas, he leído así como un poco de todo, pero he leído bastante malo. Pero yo con Terrence Malick no me fío nada de los críticos porque, en fin. Sí, pues... Si hipotéticamente yo lo hubiera visto, que no digo que lo haya visto. ¿Qué? Diría que es continuista de las anteriores. ¿Qué? No digo que no la haya visto, pero lo mismo la he visto. Pero tenía esa pinta y además está muy bien Rooney Mara, pero bueno. No, lo dejaré ahí. Bueno, se llama Song to Song, es la nueva película de Terrence Malick con Michael Fassbender y Rooney Mara y Natalie Portman y Cate Blanchett. Tiene, la verdad es que tiene un reparto impresionante y es un, se supone que es rollo medio drama, romance musical, tal. Y bueno, es Terrence Malick, además con Lubezki en la fotografía, escribe, bueno, pues obviamente el guion es de Malick y no sé, bueno. Triángulos amorosos y cosas, es Malick. La voy a poner siempre en una lista. La que tú creo que decías que habías leído cosas malas, y sí, efectivamente, yo también he leído cosas malas, es la de Professor Marston and the Wonder Women, que es una película que está ambientada en los años 30-40 y está basada en el tipo que se supone que creó el personaje de Wonder Woman, y es un poco la relación que tiene él con su esposa, que es Rebecca Hall, la actriz, y luego una tipa que bueno, que les invita ahí a una hermandad femenina donde, bueno, básicamente se habla mucho sobre feminidad, sobre sexualidad. Es un poco, pues bueno, parece, por lo que he leído, parece una cosa así con mucho tinte feminista. Es que he leído de todo, depende del sitio donde leía la crítica. He leído críticas estupendas y luego he leído críticas horribles. Así que, no sé, yo me voy a decantar porque me apetece bastante ver lo que cuenta, me gusta la historia, vamos, como que me llama la atención el punto biográfico que tiene, toda, pues, un poco de historia de origen del superhéroe y de todas esas cosas que inspiraron el personaje de Wonder Woman, no sé. No, no, sí, claro. Me llama la atención, contando la verdad. Contando todo ese tema del contexto en el que nació y de claro. El creador y todo esto, además, es muy interesante, ¿no? Yo lo que he leído es el típico rollo este de que es muy... no que sea algo malo per se, pero que tiene este muy rollo de melodrama académico que ya todos sabemos y que se ciñe mucho a eso y que, claro, a mí eso no me ha llamado demasiado la atención teniendo en cuenta el material de partida. Pero bueno, en principio sí, claro, es algo que me interesa ver, lo voy a ver sí o sí, porque tiene mucha enjundia ahí detrás que puede aprovecharse bastante bien. Y mi décima película, que sí que tiene fecha, está... La película de Bill Gates, está... Windows. Espacio para el rastrojo. Algún día pondré risas enlatadas. Sí, ¿no? Está prevista para noviembre en España. Es Widows de Steve McQueen. No confundir con el actor. Steve McQueen, el director de The Shame y de Hunger y de 12 años de esclavitud. Y bueno, es una adaptación de la miniserie de inglesa, que se llamaba así, Las Viudas. Y tiene a Viola Davis, a Liam Neeson, a Michelle... Bueno, en fin, tiene así su reparto y sus cosas. Y además de... Ya no solo el director es Steve McQueen, que es como, ya está, ya me tienes. Ah, mira, esto yo sabía, ya sé cuál es decir. Es que el guión es de Gillian Flynn. Ah. Que es... que es la escritora de Perdida y también que guionizó la película de la adaptación. Y bueno, pues el guión es suyo. Y en fin, quiero decir, fíjate que puede salir que mal. He leído muy pocos guiones en mi vida, pero eché un vistazo al de Gone Girl y esta tía es la leche escribiendo, porque hace cosas que las guías esas de escribir guiones te dicen sí, no, pero no ¿sabes lo hagas? Por qué? Yo también lo leí... pero, o sea, porque era el primer guión que escribía y no tenía... ¿Sabes? Que hay veces ya que los guionistas están tan educados en... Pues hay que hacer los guiones así, te compras el final draft y el propio final draft te lo pone todo tal y no puedes poner este tipo de acotaciones, sino porque eso ya es meterte en el trabajo del director, meterte en el trabajo de no sé qué. Hay como muchas reglas y se nota mucho cuando lees un guión de alguien que es, pues, en este caso es escritor y de repente va escritor de novelas y de repente le encargan hacer un guión y no tiene no me sale la palabra, estoy fatal, ¿eh? Esas como manías, esas... Sí, pues eso, las manías y de haberse criado en un entorno en el que tienes ciertas reglas y a esta tía le daba exactamente igual. Pero bueno, la verdad es que esta de Widows también tiene muy buena pinta. Así que ya está, hasta aquí el repaso al año que hemos hecho, 2017 y un poquito de avance. Como siempre, 2018. Concisos, breves. Últimamente, a todo esto, este va a ser el fin de una era. Porque es el fin de... Se avecinan cambios. Se avecinan cambios. Es el fin de esta película, he visto cómo lo conocéis hasta ahora. Voy a recortar esta parte para que la gente se vuelva loca. Y bueno, ya lo veréis para el año que viene, para 2018. Voy a sustituir a Adri por una maceta. Pues, una maceta parlante. Yo, en lugar de hacer un podcast, yo me iría por ahí a hacerme rico, ¿eh? Pero bueno, tú verás. Ya os iremos contando y a ver qué os parece, pero en fin, que ya está, que en el próximo episodio no decimos de qué vamos a hablar, porque ni siquiera lo sabemos nosotros. Bueno, a saber, cosas. Mínimo del último Jedi, los últimos Jedi, perdón. Pero ya está, hasta ahí podemos leer, ¿no? Y esto ha sido todo por este episodio 164 de esta película, ya la he visto. Y yo soy Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo, y ¡feliz año! Y hasta la próxima.